Va a haber de todo. Esto es un juego para la mente. Juego, sorteo para la gente que está acá también. Bueno, pero entonces, para, vamos a saludar a la gente que está haciendo todo esto posible. Ayana, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Ayana, ¿te dije alguna vez que me encanta tu voz en el micrófono? ¿Verdad? Bueno, en la próxima vamos a cantar. Por favor. Sí. Y tocar la guitarra que está prendiendo ahí. Sí, con un bolero vamos. Vamos, con un bolero. Sí, sí, ahora. Esa, bien ahí. Hola, Tom. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien. Haciendo que todo esto suceda. Oh, la verdad que se siente satisfactorio de repente, sí. ¿No? Sí, ¿estás cómodo? ¿Estás contento? Estoy muy contento. Me parece muy bien. ¿La pancita mejor? Sí. ¿Sí? Sí, yo decía que no estaba nervioso porque no me sentía nervioso, pero evidentemente hay algo ahí que... Hay algo que, no, que buscaba salir. No me termino de dar cuenta. Ahí va, Tom, contame cómo te sentías en este espacio, en este ambiente. ¿Cómo te sentís? Chiquito. Puta, sí, se siente chiquito, mide como dos metros. Estás en un rincón, como que te mandaron sí, un rincón un poco. En penitencia me siento. Nada, re bien, boludo. Está re bueno. No tuvimos que conseguir efecto de música ambiente, eso es bueno. No tuvimos que bajar cortina, tenemos música, espero que estén escuchando. Nos costó muchísimo poner eso en vivo. No podemos bajar la cortina del otro lado, sépanlo, porque esto es una cortina en vivo. Esto es un boliche, no es que el boliche cortó para que nosotros vengamos, sino que nosotros invadimos el lugar. Y lentamente vamos siendo como una plaga que se va invadiendo por el espacio de Güemes. Una no ocupa en la esquina. Somos ocupas, sí, señor. Exactamente, como para que se pongan en contexto, estamos en Bidón Bar, Nueva Córdoba. Estamos ubicados acá en la consola, que generalmente es la consola del DJ. Sí. En un auto, más puntualmente en la cabina de un camión. Claro, ¿en la cabina de qué? De qué? No, no sé, un 11-14 creo que. Volkswagen. No, de un Volkswagen, del escarabajo, ¿no? Sí. Parece que sí. No, parece. Del escarabajo, sí. Bueno, tenemos la trompa y la puerta. Es otro. Porque no, tenía ese auto, ese era mi primer auto. No, el escarabajo no, nada que ver, el de la combi. Sí, eso sí, sí. Es. Está claro que nadie se fijó qué auto estamos. Pero así no que estamos atrás de eso. Para que se pongan en un rincón del bar viendo a toda la gente acá cómo está pasando la vida. Y cómo la gente nos mira con una mezcla de asco, vergüenza ajena. ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasa a esa gente que tiene algo en la mano? Debe ser algo de rehabilitación de sustancias ilícitas, algún programa de esos. Bueno, qué programón que tenemos hoy. Vamos a tener música como siempre. Vamos a tener el momento cultural. No, no, no lo va a sacar nadie. Me va a sacar eso. En serio, yo pensé que no, pero me encanta. No, sí, que y viene acorde, es más sueltito, más ser. No, vos sabés que le dije, che, Charlie, si hacemos todo. No. Polifacéticos, tienes que ser polifacéticos. No nos vamos a prostituir tanto a Bidón. Algo, vamos a mantener un poquito el formato, cabeza. Y vos también vas a hablar un poquito de irrigación sanguínea. No, sí, pero irrigación de las plantas. En realidad voy a hablar de riego. Hay algo cortito al pie para que sigamos la fiesta. Así que... Bueno. Perdón, tú metas ese seña, sí, parezco sí, el Bambino Veira, sí, vieja. Sí, sí. Bueno. Lleno el bar, hermano. Lleno, hasta que explote esto. Mira qué bien que se... han venido gente que no esperaba ver, pero bueno, fantástico, bienvenido. Después me va a tener que prestar plata para devolver, pero... Ese es el problema cuando uno invita a gente. Claro. Dice, ahí está Charlie en la radio, voy a aprovecharle. Aprovecha para cobrarle. A cobrar los 200 que me debe. Bueno, tenemos música, tenemos juegos, tenemos tirada de corchito. Tenemos sorteo. Tenemos... A mí me cae muy mal el de gorra gris que está allá. No va a ganar absolutamente nada. Encima está solo chupando, le digo, ¿quiere un número? Bueno, me sobró un número, te doy uno. No vas a ganar, muchacho, de gorra gris. Hoy vamos a estar sorteando para la gente que está en el bar. Exactamente. Lamentablemente nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes, hoy no van a tener sorteo, pero... Pero vamos a recompensar la semana que viene con juego, con alguna cosa. Tenemos kilos de maní de Hernando. Sí, se me mojaron. Se me mojaron, vieja, anoche. Se me mojaron. Vos sabés que el otro día pongo en el tender, pongo una colcha grande y viste que las colchas, no sé si alguien la... ¿De quién es la colcha esa? Una colcha, del Milo, digamos, eso también. Ajá. Viste que en las puntas se les juntaba agua. Se les juntaba agua en la punta. Entonces, mojó todo el piso y estaba la caja en el piso, se mojó la caja también. Oh, perdón. Saqué a secar la caja afuera hoy y llovió. Qué grande, ¿eh? Sí, así que se mojó entera ahora. Bueno, no importa, que va a participar por maní húmedo. Menos mal que ya no huele el auto. Ah, ¿viste? Hoy entramos al auto y bueno, para nosotros que no habíamos entrado antes, no se siente un olor feo, puede convivir adentro del auto. Sí, sí, sí, sí, convivir, sí, porque sí, el tipo que... por eso metió el colchón adentro del auto, está bien. Se va a vivir pocho al auto. Se va a vivir al auto. Así que bueno... para que me voy a fijar qué hora es. Estamos pero brillando. ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué te iba a decir. Tenemos temita para escuchar. Ya que estoy, no me preguntas. Nunca me preguntas cómo estoy. ¿Cómo esto estás? No sigue así. Carlos. Bueno, estoy bien, gracias. Pero ¿qué te importa? ¿Cómo estuvo, ¿cómo estuvo tu semana, Charlie? Mi semana estuvo bien. Estoy pateando todos los cables. La voy a grabar esa pregunta, para no hacerla mal. Para no hacerla mal. Que salga así como un disparador. Bueno, los oyentes polifacéticos que me pregunten cómo estoy, se van a ganar, algo se van a ganar. Un abrazo. Un abrazo. Guardamos el maní seco para quien le pregunte. Por favor, a Charlie. Seco como abrazo de amigo. Oh, bueno. Qué amigos de mierda. No se ve, pero se escucha. Así que bueno. Estás muy distraído. Igual, sí, no, veo no, que no. Estás mirando para todos lados. Bueno, me van a salir los ojos. Bien, tenemos juegos, sorteos, adivinanza. Tenemos el test de Rogers. ¿Saben quién es el test de Rogers? ¿Qué es el test de Rogers? Esas imágenes que vos tenés que decir qué ves. Bueno, le vamos a agarrar a algún oyente. ¿Vas a analizar a la gente? Voy a analizar en vivo, voy a psicopatear, voy a boicotear psíquica y emocionalmente a algún individuo que esté acá sentado. Seguramente alguno que tenga pinta de estar desequilibrado. Lo vamos a terminar de reventar acá. Un par se van separados y otro par lo hacemos que se vayan a coger. Sí. Vamos a ver. Si no va, no va a haber grises acá en esta vez. Exactamente. Sí, vamos a ver qué podemos hacer. Así que bueno, nos vamos a saludar a la gente que llegó. Nos vamos. Ajá. Bueno, están pasando sustancias por abajo de la mesa. Vamos a saludar a la gente que llegó. Vamos a escuchar un poquito de música. Bien. Vamos a acomodarlo. ¿Quién? No, vamos a escuchar un temita. Hoy, distinto a los temitas, a lo mejor estamos más acostumbrados. Muy arriba. Usted, señora, que está en su casa, se la va a tener que bancar y va a bailar arriba de la mesa, de mesa ratona, de vidrio que tiene, no me importa. Póngase en contexto, estamos acá en Bidón Bar, la estamos pasando bien, vamos a escuchar unos temitas más arriba y usted puede bailar también, como dice ahí. Exactamente. Si hay una bebida del tipo alcohol en su heladera, en su alacena, en su aparador, debajo del colchón, bueno, hay lugares para guardar. Ya sabe dónde buscar, Tom. La vecina. Bueno, nada, que descorchen, que destapen, que lo que sea, que se sumen fiesta, a la oleada. Papá. Que se sumen a la fiesta, que nos manden fotos, que nos manden, póngase ropa, señora, si nos va a mandar fotos, por favor. Hay redes sociales. ¿Eh? Hay redes sociales. Muy bien, menos mal que te acordaste porque el formato del programa se fue al carajo. Estamos en Espacio Furia Mariposa, que es un espacio cultural que queda en Güemes de la ciudad de Córdoba. Pasaje Esteves 357, tenemos talleres culturales. Guitarra, percusión africana, murga uruguaya, teatro para niños, teatro para adultos, el mismo taller de radio. Son bienvenidos de venir y participar de todas las actividades que tenemos. Tenemos mail, que es, voy a hablar yo solo, Pocho, nada, decime qué. No, eso que nos encuentran, tenemos mail, ¿tenemos mail? El mail es solo para que nos contraten, ¿no? Para quejas, que no vamos a leer. Charlie ya. Estaba por tirarme el autorreferencial. Polifacéticos en el aire @gmail.com. Tenemos y para alguna señorita que esté escuchando, acá de cualquiera de las mesas, charlie@estasoltero.com. Está con los botines de punta.com. Por suerte no está nadie escuchando. No, no, menos mal que no. Así que bueno, y nos buscan en Instagram como Polifacéticos en el aire. Todo junto, polifacéticos con C, por favor. En el aire. Cuesta polifacéticos con C, ¿eh? Sí, es que vos sabés que no quiero quedar como un burro que me hago el cultural, pero me di cuenta después de 2 meses y medio que facético se escribe con S. Mirá, polifacético. Ah, no, ¿cómo? Porque tiene fases. ¿Para, es con S o con C? Es con S. Bueno, para el oyente que no sé qué. ¿Nosotros cómo lo estamos escribiendo? Con C lo estamos escribiendo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo en vivo que lo estamos escribiendo con C y es con S? Pero el Instagram. ¿En serio? Sí, todo con C. ¿Y pero por qué? Me estás jodiendo. Bueno, esto lo hablamos después. Charla de producción. Pero ¿cómo me podés estar diciendo? Porque de repente que tengo un posgrado y un doctorado, boludo. No me importa. Voy a empezar a desenchufar los cables para que no me burlen más. Lo pusimos con C porque somos innovadores, somos. Polifacéticos. Pues somos polifacéticos. Así que bueno, vamos a buscar un diccionario y nos vamos al corte a escuchar un temita. ¿Qué vamos a escuchar, Tom? Vamos a escuchar a Manu, perdón, tenía el porrón en la boca. Sí. Vamos a escuchar a Manu Chao haciendo un tema de Gustavo Pena, el príncipe músico uruguayo, que se llama ¿Cómo que no? Estás en Polifacéticos en el aire. Versión especial desde Bidón Bar, Nueva Córdoba. Esto es Furia Mariposa Radio. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Dale.

pedalo, última vuelta. El Yakuna Fútbol Club aquí presente. Gracias a Cosme. Te estamos esperando. Jaime, el niño quiere escuchar Polifacéticos y no le anda la radio. ¡Quiero más! No se lo merece. Acá estamos de vuelta con este hermoso. ¿Cómo? ¿Qué tal? Tenemos noticias. Tenemos noticias. Para la gente estresada. Ajá, ¿qué noticias tenemos? ¿Querés hablar de los resultados? Sí, va perdiendo, creo que 1-0. No lleva a ver bien acá. El nombre. ¿De qué hablan todo? Ah, boludo, es con C. Googleamos y es con C. Es con C, Polifacéticos. Ah, bueno, nos quedamos tranquilos, qué bien. ¿Es con C, en serio? Me metiste una duda. Sí. Muy bien. Me metiste una duda de existencia. Los estaba probando. Existencial, me metí. Gané un fueguito. No, mentira, ese fue. Lo van a estricar ahí nomás. Ahí va. Así que bueno. Segundo bloque del programa. Qué buena remera que tiene el fotógrafo. Aparte es lindo pibe, ¿no? Y es el responsable de que Marco. Ahí lo vamos. Vení, Marco. Ahí lo estamos llamando. Es pelota, me da, no se hace cargo el responsable de que estemos acá. Bueno, con su remera de Goku. De Goku, de Kakaroto. Vení, Kakaroto. Remerón. Hola, Kakaroto. Hola, muchachos, señorita. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Estamos muy bien, muy bien. ¿Qué tiene la oreja? Están cómodos acá, los ha recibido bien Bidón. Estamos muy bien, sí. Me detuve un segundito nomás para hacer un par de fotos, pero ahí ya le preparo los fernecitos. No puede ser que no estén tomando fernet esta hora en Bidón. Qué bárbaro, ¿no? O sea, estén trabajando o no estén trabajando. Bueno, no sé si esto lo llaman trabajo. Sí, llamamos trabajo, sí, y a la gente le duele en el ego que le llamamos trabajo. Porque tenemos represalia, iba a decir, ¿no? Ya no sé si ni le qué... llaman trabajo, entonces esto no va a salir re caro, ¿eh? Che, bueno, hermano, gracias por darnos la bienvenida, por darnos el espacio. Así que acá estamos firmes como rulo de estatua. No, por favor, gracias a ustedes. Y ojalá este sea el primero de miles de programas que, bueno, que hagamos en Bidón y que hagan ustedes también. Bienvenidos. Y esto va para arriba, ¿sí? Hoy va a ser el peor día de todos. Ahí va. De acá para arriba. Vamos todavía, viene. Muchas gracias. Cuando pase el plato y charlamos un rato, dale. Por favor. Un besito. Qué bueno, me encanta ese pensamiento de acá para arriba. Sí, la cima es el cielo. Sí, ojalá pudiese vivir así porque yo la... como que lleva la radio, bueno, de acá para abajo. Todos los días venía, hoy va a ser el mejor día. Ya pusimos la radio, ahora empieza a morir. Bueno, acá estamos, es tu bloque este, hermanito. ¿De qué nos vas a hablar? Sí. Veo que no estabas ni enterado. Quiero tu bloque. Tenía que hablar yo algo serio. Tenía que hablar de algo, sí, no sé. Bueno, no, en realidad, bueno, voy a contar un poquito. Va a ser un disparador, téngalo. Va a ser un principio de algo, digamos. Pero voy a hablar de los tipos de riego. Los tipos de riego que podemos hacer en una huerta, en un jardín, en los tipos de riego que existen, digamos, para hidratar a nuestras plantas, digamos, ¿no? Me parece muy bien ahora que estamos en primavera, que arrancamos con el huerto, la macetita, el plantín. Exacto. Ah, de paso te comento que el implemento que hicimos el otro día, me hice en mi casa un recolector de agua de lluvia con una canillita. Está funcionando la canillita, se llenó el tanque, 220 litros, así que ahí... Un amor. Sí, y sí. Con la tormenta de hoy. Sí, con la tormenta de hoy, por eso se llenó, impresionante. Sí. Así que bueno, esa es una de las formas de recolectar y una de las formas de riego, ¿no? 220 litros es un montón. Lo vamos a juntar en un balde y esa es una forma de regar, ¿no? Ahí se pueden estas micorrizas que hablamos en algún momento, que son hongos benéficos, crecen muy bien en agua de lluvia, digamos, mejor que en el agua de la canilla, porque el agua de la canilla tiene cloro y la mata. Habría que dejarlo, si fuéramos a regar con agua de la canilla, habría que dejarlo reposar por lo menos 24 horas. Se le pega el sol. Que se evapore un poco el cloro y ahí sí, en este caso. Bueno, ese es uno de los tipos de riego, la lluvia es el mejor de los riegos que podemos llegar a tener, ¿no? Pero otro tipo de riego, por ejemplo, en la huerta, que lo estoy planificando como para hacerlo, así que por después eso de si ahí se viene suben poco... a la página, al Instagram de Polifacético, van a ver las fotos del día a día de la huerta. Hay un videito de Pocho trabajando que había que filmarlo, por supuesto. No, es la huerta, pero es una huerta elevada, digamos. Con unos palets que me regalaron, así que los estuve desarmando, los corté en varias partes, digamos, en maderitas de a dos, si se ubican mentalmente, como sí, viene sí, el palet. Y con eso le pongo una bolsa por dentro, un nylon. Unos cajones, y, ¿no? Claro, y queda como unos cajones, una huerta en cajones, digamos. Va a quedar bastante grande. Y tapiola porque es... Te sirve para lo que es control de plaga, te da altura a la raíz, te sirve para un montón de cosas. Aparte reciclando un poco también eso, así que está bueno. Y bueno, estoy planeando un poco el riego por goteo, que es uno de los tipos de riego, que tenemos riegos automáticos y manuales dentro de estos tipos de riego por goteo, que sirven mucho para que la planta se vaya hidratando constantemente, digamos. Entonces... la planta por al recibir estas gotas o este goteo se va hidratando todo el tiempo y se nutre mucho mejor la planta, le llega mucho mejor la irrigación. Se evapora menos, se pierde menos, ¿no? Se pierde menos, no se mojan las hojas, que las hojas por ahí hay algunas plantas que no le gusta estar mojadas porque agarran hongos. Entonces es un lindo método, sobre todo para la huerta, y es el más utilizado para la huerta, ¿no? Pueden ser manuales en el sentido que usamos una manguera perforada en distintos lugares, se abre la canilla, se riega por distintos huequitos. Después hay otros métodos que ya son un poco más automáticos, que se ponen un temporizador, que ese temporizador uno lo puede programar con las horas que quiere regar y a cuánto tiempo. Sí, entonces se abre la canilla. Yo lo voy a tener que poner en la ducha, así me baño regularmente. Exacto, se te va a abrir la canilla ahí. ¿Qué pasó? Arriba de la cama voy a poner. En varias partes de la casa. Sí, sí. Capaz que estás cocinando y toca hora de la ducha y bueno, se prende el aspersor de la cocina y a la mierda el coso, pero bueno, está duchado, señor. Sí, señor. Eso. Y ese es el temporizador. Claro, ese es el temporizador que ya sería automatizado. El de la botella que dicen que tenés que poner una botella cortada, clavarla al piso. La llenas de agua y la tierra va chupando a necesidad. ¿Es tan así? Es más o menos así, pero no funciona siempre. Yo lo hice y me funcionó alguna vez y otra vez no. Tendría que seguir y no lo hice más después porque aparte era poca la cantidad. No me resultó tanto, pero es uno de los métodos. Habría que buscarlo, googlearlo, verlo en YouTube. Seguramente hay alguna técnica que lo hace como más prolijo, digamos. Un algodoncito, capaz. Hay otra que es por una cuerda, sí, también. También es que uno pone una soga de hilo, ¿sí? De la botella que vaya hasta la planta, se entierra esa soguita y eso va por, ¿cómo sería? Tensión superficial. Sí, por la tensión superficial, sube y va a la planta, eso funciona. Uno que hice yo, que lo hice con un, ¿te das cuenta el suero que te ponen cuando quedas internado? Digamos, sí. Y acá el doctor Pocho robando insumos del hospital. No, ese la voy a comprar. Ese era un riego por goteo fantástico, no, digamos. No importa, no te escucho, no me importa. Porque aparte al tener. Acá hace Coca-Cola, Ángeles. Sí, mirá. Perdón. La gente no nos deja hablar. Qué bárbaro. Mirá, les dieron un fernet. ¡Ay, qué rico que está! Mirá, qué rico que está. Empezaron todos a gritar. No me dieron más bola. Perdón, saludos. Estaba hablando de ciencia. ¿Qué pasa? No, es para un sorteo. Si la puedes dejar ahí. Yo estaba hablando de ciencia. Vamos, perdón. Esa, esto está, ciencia, es la primera vez, gracias. Me tiro el fernet arriba, gracias, Ayana. Bueno, si hablás del de robar insumos del hospital. Claro, bueno, con el suerito. Bueno, ese suerito que se puede comprar en la farmacia. Ya vencido. Se instala, es muy bueno, la verdad que me resultó, es muy bueno. Porque aparte al tener el conocimiento de abriéndole y cuántas gotas sale por minuto, yo sé cuánto voy a pasar en el día. 7 gotas por minuto y voy a pasar 500 mililitros al día de eso. Y ahí se pueden hacer preparados de, por ejemplo, un purín de ortiga filtrado, lo podés pasar y le estás fertilizando la planta con goteo, que es fantástico, la verdad que es fantástico. Hasta la he pensado varias veces como para hacer cura de una planta también y hacerlo por microgoteo, digamos, y que ese medicamento para la planta, que puede ser natural, de estos que hablamos la semana pasada, le vaya entrando de a poco en las raíces. Así que muy bueno eso. Es parte del riego por goteo. Otro perdón, riego. Y si no trabajas en un hospital, eso se puede conseguir. Sí, se compra en una farmacia, por eso. Yo lo he comprado esto. Sí. Y lo llenas con lo que querés. Sí, claro. Sí, lo querés llenar con que Fernet también lo podés llenar, con lo que vos quieras. Pues. Algo que le haga bien a la planta. Digamos. Claro, lo que no usás es el sachet, ¿no? El sachet de suero no lo usás, o sea, usás la vía, digamos. ¿Sí? Con el perfus. Claro, el perfus que tiene para regular las gotas. Perfecto. Usás toda esa parte, digamos. Y eso tiene justo algo para enchufarlo en el pico de la botella. Así que pones un bidón grande, lo enchufás eso en el pico de la botella y sale. Háganlo porque está muy bueno. Sirve para todo tipo de plantas y es muy bueno. Otro tipo de riego es por inundación, que se usa también en algunas huertas, ¿sí? Que se hacen zanjas, digamos, a lo largo del cultivo y se inunda, digamos, se riega abundantemente y corre el agua por ese lugar. No directamente donde están plantadas, sino en zanjas. En zanjas, pero la planta está sobre un montoncito al lado. Entonces es un riego también que funciona muy bien para las plantas, gasta más agua. Y no es tan eficiente. Claro, pero depende también, todo el tipo de riego que elegimos, me parece que depende del clima, de la estación y del lugar donde nos encontramos, ¿no? Y de, sí. Claro, y de miles de cosas, digamos, de las facilidades, del lugar donde estés, de todo, ¿sí? Perfecto. Entonces, ese es otro. Tengo una pregunta. Sí. ¿Y esas plantas que tienen esa susceptibilidad? O sea, porque acá hay mucha lluvia, ¿son plantas no nativas? No, pasa que, por ejemplo, en una huerta, vos por más que, por ejemplo, ahora llovió y hacía creo que un mes y medio que llovió, y de ahí no había llovido hasta marzo, entonces hace 6-7 meses que no llueve. Hay estaciones que no llueve, entonces sí o sí tenés que regar, digamos. Claro, no es un clima húmedo este de acá a Córdoba, si te vas a otra zona es mucho más llovedor, acá sí. Llueve cada vez. Claro, pero ella pregunta qué onda con las plantas esas que suelen tener esa sensibilidad a que le caiga el agua. ¿Son plantas que tienen esa sensibilidad porque no son de acá? No, por ejemplo, el tomate es una planta que es también de acá. No, claramente no es de acá, bueno, el tomate, no es, acá, no es latinoamericano. Bueno, no es latinoamericano. El tomate y el dulce de leche son de acá. Pero es una planta que necesita mucho riego abundante en la raíz, pero no en la hoja. Exacto. Trae hongos, trae babosa. Y a veces no es tanto sino la composición de la planta también. Si tiene mucho foliaje, digamos, muchas hojas muy amontonadas, va a tender a generar hongos, digamos. Como el también. Repollo. Y hay otras que no, que le viene muy bien la hidratación, es más, la fertilización. Hay muchas que se hace por riego foliar, que se llama, que dicen, hay quienes dicen que es mucho más aprovechada por la planta que la fertilización de las raíces. Y por ejemplo, si llueve mucho y tengo repollo o tomate abundante, ¿me conviene secarlo? ¿Me conviene darle un cuidado después de esa lluvia? O esa pasa que la naturaleza tiende a un equilibrio, me parece, ¿no? Por claro, cierto, entonces, por eso, claro. Estamos hablando en casos de que queremos poner una planta que tiene un requerimiento diferente al que tenemos o diferente a nuestros tiempos. Pues si le voy a poner un temporizador, porque por ahí no puedo estar dándole a una huerta intensiva todo su laburo. Y hay cosas que uno hace también para evitar eso. Por ejemplo, en los tomates uno le saca los chupones, que se llama, lo va podando, digamos, para que pueda tener. ¿Qué son los chupones del tomate? Y chupones entre el tronco y la rama que sale para el costado, le sale un pitutito en el medio, que eso debilita la planta, entonces vos se lo tenés que sacar. Muchas plantas que chupa la energía, claro, de la planta. Muchas plantas lo tienen, las plantas de naranja lo tienen también. Son ramas que saca la planta que no son fructíferas y que consumen mucha energía porque tienden a crecer por demás, pero no van a producir fruto. Entonces, en el tema de producción, no nos sirve, digamos. Porque ¿te das cuenta cómo están donde? Están en donde entre una bifurcación de una rama principal o el tronco y una rama accesoria. En los troncos, te vas a dar cuenta, en los troncos de un árbol, el chupón es el que le sale del tronco. Como que le sale del sobaco, pero arriba. Claro, y en el tronco le sale eso. Entonces esos no, generalmente no van a producir fruto. Estamos escuchando un cumpleaños feliz. Viene con guitarra y todo, ¿eh? Bueno. Está el dúo Soplanacu acá. Bueno. Riego por aspersión es otro de los riegos, uh-huh. Sí. Que por ejemplo es el que se usa mucho para regar el pasto. Funciona, ¿sí? Por aspersión, digamos, ahí sí mojamos la hoja, digamos, y mojamos el suelo también. Mojamos todo, no nos importa nada. Todo es otro, microaspersión es otro. Bueno, hay varios de estos métodos. Capilaridad, me dice un oyente acá, capilaridad. Eso, por capilaridad está muy bueno ese sistema, es una manguera que por trasudación creo que se llama también. Es una manguera semipermeable, digamos. Claro, una manguera permeable donde se va transpirando esa manguera y va regando todo. Como el hilo. Algo así, tiene una movida. Parecido, nada más que esta es una manguera que es tiene microporos que va largando todo el líquido. Esa es muy buena también. Una manguera pinchada. Y funciona muy bien, gasta poca agua, es bastante útil. Bueno, eso son un poco todo. Perfecto. Un amor. Bueno, para que se pongan a meterle la huertita, las macetas, para que dejen organizados. Hay un tipo de irrigación para cada planta y acorde a las necesidades y usos que le queremos dar. Exacto. Perfecto. Bueno, nos vamos acá escuchando. Decirle que gritarle que se toque algo de Horacio Guaraní. Vamos a tener una banda en vivo ahora. Una banda en vivo, ¿no? Un bidón bar acá. Para más sabor, para más placer. Este, sí, vamos a dos tener eventos al mismo tiempo. Una banda en vivo también, que los pibes. Chupón huevo. ¿Cómo se llaman los estribillistas? Me dijo. Estribillistas. Sí, sí. Que están frecuentan mucho bidón bar también y le meten toda la pila, así que van a estar. Cortinas en vivo. Sí. No sí. Están en vivo. Están en vivo, bueno. A ver, vamos a pedirle que se toquen una de Buenavista Social Club. ¿Querés? Dale, ahí vamos. A ver, en su marca. Listo, ya. A ver, yo quiero que toquen el cuarto de Tula, porfa. El cuarto de Tula. Chimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó?

hace de noche. Prendo la radio. Escucho Polifacéticos y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan, pam, pam, pam, pam. Y de este momento, con toda la música de fondo, le damos comienzo al segmento cultural de este programa. Quizás no con el mejor Charlie. Ya se me va a pasar el encule, me pusieron al Duodeno a cantar al lado. Bueno, ya se me va a pasar. Mientras vamos a charlar un ratito, ¿querés? Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Habla por vos, los detesto a los dos y te detesto a vos también. Bueno, vale que sí, por supuesto. Bueno. Han pasado catástrofes en el programa, incendios, palomas que han volado. Palomas que han muerto, claro, palomas al pasillo. Gente que nos ha invadido el espacio a bailar adentro del espacio. Sí, esa señora la tuvimos que bajar de los pelos. Esa señora que la bajamos de los pelos, ¿te acordás esa vez? Sí. Bueno. Cuando llegaron los bomberos. Bueno, gracias. Gracias, porque estoy haciendo catarsis porque... Es otro escalón más. Cago odiando estos dos muertos que se pusieron a cantar. Estaba viendo y acá el coso este... Están cantando más fuerte, te hijo de puta. El momento es más yo subo, es porque yo subo mi volumen. Lo voy a subir, hijo de puta. Es el momento de euforia. Estaba viendo... todo el vino. Es inevitable. Los oyentes están miran para un lado, miran para el otro. Alguna guachada voy a hacer antes que termine la noche. Vos sabés que no puedo evitarlo, algo voy a tener que hacer. Pero después, fuera de programa. Yo tengo como 5 cables acá, si querés tiro de los 5 juntos, boludo. Me encantaría cortar algo. Igual acá vinimos a repartir amor. Exactamente. Bueno, por eso te dije, ya se me está pasando. Ya se me pasó. Escuchame, hay como, no sé, unas 100 personas acá. Podemos repartirle amor a 100 y a 2 odiar. No estaría, estaba haciendo contraterapia, Tom. Pero sí, me recabe. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosita. Vamos a hablar de... ¿Qué íbamos a hablar? Mitología argentina, me contaste. Sí, me pareció que era... Porque da para la picardía, da para hablar el pedo un poco. Es un temón, me encanta. Sí, ¿querés que te empiece a contar? Vamos a ir pivoteando así, tiki, nos vamos para corriente. Perdón, decís mitología argentina, me permito pensar en lo primero, pienso en el Gauchito Gil. Por ejemplo. Pienso bien. En... Pero pensá en otro porque no sé nada. La difunta Correa. También. Gilda, estaba pensando en Gilda. ¡Bueno! ¡Yeah! Está fácil. Dale, pues, Charlie, dale. Está muy difícil, ¿eh? Para que está muy bien la música de fondo para mitología argentina. Sí, la verdad que sí. Bueno, listo. Te iba a contar de... Vamos a ir pivoteando así por provincia, qué sé yo, triqui. Y aparte de las provincias donde vamos a ir pivoteando, también está bueno tener en cuenta que esto es una leyenda urbana, algo que se cuenta, así que va de boca en boca, se va transmitiendo de boca en boca. Así que hay variaciones de esto, ¿no? Uno de los que te puedo contar, por ejemplo, es la Callarí. En la zona de Guaraní, ahí en Corriente, entre Río, Misiones, la Callarí es una mujer que anda por los cañaverales, anda por la selva. Es una mujer que aparentemente es muy hermosa. Algunos lo describen como que es una mujer. Otros hablan de que es una mujer toda verde. Perdón, ¿una mujer que habías dicho al principio? Una mujer común y corriente, digamos, sin ningún tipo de llamativo, muy bella. Otros dicen que es verde, por ejemplo. Es la diosa de la yerba mate. Aparentemente seducía a los yerba materos, a los cosecheros, y se los llevaba y volvía. Me suena más que la excusa para que ponía el viejo para volver a la casa 3 días después, ¿no? Pero bueno, esa es la Callarí. La Callarí. Vos decís que venía Don Gregorio y le decía: no, Doña Marta, me agarró la Yacarí. La Callarí. La Callarí. La secuestró la Callarí. Ahí tenés. Aparte otro tenés, por ejemplo, ahí en la zona de Guaraní. 150 pesos salía la Callarí por noche. Si habrás ido, ¿Sabés que? Perdón, siempre que fui a acompañar amigos y me quedé esperando que salgan. Sí, te lo juro bien, por sí, Dios. Pará, es verdad, porque yo estaba de novio y me quería desvirgar con ella. De cosa que no sucedió después. Pero posta, yo me quedaba viendo la tele, tipo 3 de la mañana, Telefe, en una tele toda desintonizada. viendo así sin interferencia el canal 99, sí, haciendo código en el control remoto. Obvio que lo que ellas querían, porque yo no iba a opinar. Pero nada, ahí veíamos tele con las trabajadoras sexuales mientras mis amigos no esperaban a sus novias. Qué bien, ¿no? Has tenido una infancia muy linda, una adolescencia muy linda, ¿no? Bueno. Yo contento con eso. Sí, sí, seguramente bien, eras el nene mimado del boliche. No los aplaudan, gracias, no los aplaudan. Gracias. bueno, otro que tenés, por ejemplo, en la zona de Guaraní también es el Curupí. El que Curupí. Es un duende fiero, morrudo, así medio su garro. Pero el llamativo del Curupí es el miembro que tiene. Tienes un miembro extremadamente largo. Tanto así que en algunas imágenes está representado como que lo tiene de cinturón y se da dos vueltas con el miembro. Y aparentemente también secuestraba a mujeres y hacía lo suyo, ¿no? Inventado por Doña Marta cuando Don Osvaldo no llegaba. Así que te fuiste con la Callarí, yo estuve con el Curupí. Sí, no. Ese bien, es el Curupí. Bueno, anda ahí también por la zona de Guaraní. Argentina, muy bien. También tenemos al Pombero en la zona de Formosa, que es el duende. Sí. Más conocido ese, ¿no? Como el, que por lo menos más gente lo ha visto. Hay videitos del Pombero. ¿Lo vio? La gente lo ha visto. Hay gente que lo ha visto. Y sí, hay un montón de leyenda urbana, como la maca que se mueve sola en Fierma. Como la leche que se corta solo. En Güeme, ahí vamos. Ricky, cambia un poquito ahí, hicimos un cambio de micrófono, gracias. Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, el familiar en los cañaverales, ahí en la zona de Jujuy, que tenemos la caña de azúcar, la zafra. Uno que tenemos, el familiar. El familiar es el perro del diablo, el cancerbero. Aparentemente, cuando el dueño de un yerba matal hacía un pacto con el diablo para obtener riquezas y poder, empezaba a ganar mucho dinero y agarrar fuerza. A cambio de eso, tenía que dar uno o más peones en ofrenda al cancerbero, un perro negro, grande, peludo, con ojos rojos, que... ahí está. Que una vez o cada tanto secuestraba, se manducaba algún obrero, un peón del cañaveral. ¿Cómoda con eso así? ¿Estás bien? Bueno. Claro, desaparecían por ahí algunos y claro, se lo habían manduqueado. La RT, anda a decirme. A mí me lo han contado viejo. Arreglalo con la R3 de los cañaverales. Claro, sí. Me lo han contado viejo de 80, 90 años, que ellos trabajaban en la caña de azúcar en la década del 40. Qué más fácil que decir el peón se cayó en la cosechadora, ¿eh? Más fácil decir que se lo llevó el cancerbero, el familiar. Sí, le comió el brazo. Y lo dejó porque era feo, dice. Así que bueno, ese es el familiar. Tenemos, bueno, acá en Córdoba, sin ir más lejos, está el de la pelada en la cañada. ¿Vos sabés la historia de la pelada? ¿De la pelada? Sí. ¿No? El Chango Rodríguez. Cuéntame, porfi. No me pidan tanto porque no lo leí. Sí que sé que es un alma en pena que anda por la cañada de una mujer. Ajá. Si querés te puedo inventar una historia así rápidamente. Una mujer que perdió su familia. No tengo nada más puta idea. Como la llorona, la llorona de la cañada. Exactamente, como la llorona, sí, claro, la llorona de la cañada. Que también tenemos la llorona, pero acá en Córdoba, en la zona de la cañada, es la pelada. Ahí va. Y el Chango Rodríguez tiene canciones escritas sobre la pelada. Che, y contame el Gauchito Gil, ¿lo tenés? No, tampoco. El Gauchito Gil es un referente que lo conocemos todos. Es una especie de Robin Hood. Lo que sí sé es que es una especie de Robin Hood local. Es una persona que le robaba a los ricos, que peleaba. Por eso tiene pinta de gaucho, ¿no? Claro, sí. Peleaba contra determinados personajes. Ahí cambiamos. Cambiamos con determinados personajes. Estoy haciendo una maravilla con los micrófonos. Estamos haciendo... Es maravilloso. Sí. Que estaba el Gauchito, que era una especie de Robin Hood que le robaba claramente a la gente de mierda, porque no me sale otra palabra, se la daba a los pobres. Por eso también se le reza. Tenés también muy asociado o bastante conocida la difunta Correa, una mujer que estaba embarazada en la zona de San Juan, sobre todo. Una mujer que embarazada atravesaba el desierto y muere de deshidratación en el desierto, y por un milagro su niño nace. Y se amamanta de ella muerta, y él se sigue amamantando, hasta que la encuentran al niño y el niño crece. Entonces la tienen como una santa, a la difunta Correa, por este milagro. No sé si es una santa, pero sí como un milagro esto de que mamante el hijo luego de morir, ¿no? Sí. Sí, no fue santificada, digamos, por la iglesia y todas las marencoches, digamos. Pero existe la difunta Correa y la vemos en la ruta cuando pasamos, ¿no? Exactamente, todas las botellas de agua ahí. De agua, sí. Después tenemos en el sur, por ejemplo, el Abuelito, que es una especie del monstruo. Se ha mezclado un poco la difunta Correa con el Gauchito Gil, porque hay mucha botella de agua en el Gauchito Gil también. ¿Sí? Sí, se ha mezclado un poco. ¿Son de agua o son de otra cosa, de aguardiente? Yo supongo que son de agua porque nadie dejaría aguardiente, y si no, habría como mucho parador, claro, ¿no? A lo largo de toda la... El parador del Gauchito Gil. Aparte, el Abuelito. ¿Qué Abuelito? El Abuelito. Yo lo vi. Yo lo vi una vez. ¿En la abuelo? ¿Vos viste en el Abuelito? Sí, viaje a Bariloche. Contanos tu experiencia. Estamos acá en un nuevo episodio de Lo Paranormal de la mano de Pocho. Contanos tu experiencia, Pocho. Desgarrate y contanos todo. Es muy parecido al monstruo del lago Ness. Nada más que con cuello más largo. ¿Cómo? ¿Le mediste el cogote? Sí. Dolía más con el lago Ness. Tenía cara. Che, así que bueno, el monstruo de la... Tengo una pregunta. Pero es de esa zona, ¿no? Como que no soy de acá. ¿De qué época son? ¿Hay algunos que son como precolombinos, otros que son de...? Son todos bien nativos, ¿no? O sea, todos... Sí, pero nativo como mapuche, nativo como la época colonial, un poco después. Medio gauchesco, ¿no? Todo. Bueno, tenés así, mirá. Todos son de una base nativa, pero con los años, 500 años de esclavitud, han tenido esta mimetización. El familiar tiene mucha pinta del gualicho de los mapuches, pero claramente está influenciada por el cristianismo. El malo es el diablo, entonces ya está, es el diablo. Si no es el diablo, es un demonio el diablo. Chao. De ahí también tenés, por ejemplo, Mandinga. Mandinga es bien famoso. Mandinga es el diablo, pero en forma humana. Mandinga siempre está vestido de negro, es pálido, es atractivo, es piola, digamos. Y es un tipo que aparentemente algunos dicen que deja un olor feo cuando se va, otros, pero tiene una muy buena presencia. Ah, de ese cosa mandinga, ¿no? Cosa mandinga, ¿pero por qué? Porque la gente iba, por ejemplo, a la Salamanca. La historia te dice que vos venís caminando por el monte y encontrás en el medio del monte, estamos hablando, ponele Puna. Tenés un pueblo a 50 kilómetros del otro, venís caminando por la Puna y ves una fiesta en el medio del monte, en una cueva. Y esa es la fiesta del diablo. Entonces, lo ideal es no acercarse, pero si vos querés pedir algo al diablo, vas ahí, te acercas y hablas con el diablo y le pedís a uno. Y vos te dicen que están todos los animales, la fiesta de los animales, están todos los animales. Un animal está tocando el clarinete, por ejemplo. Ahí tiene un animal tocando el clarinete. Allá tenía otro animal tocando la guitarra. Tiene un montón de animales que están haciendo música. Y ahí podés firmar un pacto con el diablo, ¿sí? Entonces esa es la Salamanca. Que vos fíjate acá, te voy a hacer una analogía. Porque en España tenés el dicho: lo que Natura no da, Salamanca no presta. Por la Universidad de Salamanca, que era muy famosa en España, una de las más antiguas. Y acá te dicen, lo que Natura no da, Salamanca no presta, como diciendo, no se lo podés pedir al diablo tampoco. Lo que no tenés, no lo tenés. Entonces tenés una... No le podés vender el alma al diablo. No tenés una desambiguación. Un poco bastante real, ¿no? Bueno, el ser humano después agarra la ciencia y hace cosas, ¿no? Pero tipo lo que... No sé, si te vas a vivir a la naturaleza, lo que no te da la naturaleza no lo tenés y no lo pides. Reflexiones de la mano de Tom. Aparte de que acabo de decir exactamente lo mismo, ¿no? Filosofando después de la filosofía. Filosofía en el video. Creo que le agregué dos artículos y un conector. Pero estuviste perfecto porque quedó hermoso. Dos comas y ya es otra versión. Para todas versión. Las fanáticas de Tom, a Vivi de Merlo, que es fanática de Tom. Ey, hoy vino Tigre, dijo que era fanático de Tom. Lo conoció en persona, realmente ya me había dicho antes. Es quiero casi una figura bíblica este quiero muchacho. Conocerlo a Hay Tom. Gente que se arrodilla. Se le cayó un ídolo cuando... Viene arrodillado desde Calamuchita para tocarlo, solamente para acariciar sus pies, lavar sus pies. No sabes lo que caminaba por Güemes, boludo, y que me toque el culo, me toque la mano, me recen. Es una tenés mierda. Una pinta, un Jesús así muy nuestro, ¿no? Sí, lo intento. Jesus Christ. Lo intento. Trato de mantenerme medio Jesús. Sí, te notamos. Sí, ya que me tocan y hago eso, digo, bueno, ya fue. Ya está, vamos con todo. Resume Jesús. Bueno, esa es la fiesta de la Salamanca de Mandinga. ¿Qué otra más tenemos? Bueno, en el Abuelito en el Sur tenemos los duendes. Voy a recomendar una película para todos los que están escuchando y quieren verlo con o sin sus niños. Los peques son esos duendes de la Patagonia y son unos duendes que son unos genios, esos duendes muy graciosos, bien criollos. Las películas son cortitos, son sketch cortitos, pero son una... Tienen una picardía bárbara los peques, así que véanlo. Y aparte enseñan cosas sobre la naturaleza. Exactamente, sobre respeto. El paisaje argentino, mucho también. Exactamente. Increíble. Así que bueno, duendes tenemos en toda la zona nuestra cordillerana, tenemos un montón de duendes. El pombero, de hecho, en la zona de Formosa, pegamos el cambio de punta, es un duende. Es el duende que se le sirve para pedir deseos también, pero es medio guacho. No es malo como Mandinga, pero es medio guacho. Viste, medio guanaco, vos le pedí algo. y te lo cambio por ahí por un pibe. Un gran amigo mío. ¿Cómo es? ¿Cómo? Para. Te lo cambio por un pibe. Bastante tranquilo. Yo así. Bailo y decís, che, me hace falta. Me sobran pibes y me faltan cosas. Tipo ese genio de mierda que tipo, che, quiero ser el más millonario del mundo y te convierte en oro a vos. No, pero te engancha un pibe, dijo. Me hiciste cordón cuento, pero después te lo cuento porque es medio torga. Bien. Bueno, el pombero, vos vas por el bosque, estamos hablando de la zona de Chaco, Formosa, vas por el bosque. Y si lo escuchás, imita los cantos de las aves, pero tiene un sonido muy particular. Entonces, si vos venís caminando de noche por el monte, no sé por qué estarías caminando de noche en el monte de Chaco, pero si venís caminando y escuchás un silbido lejos, es porque está cerca. Oh. Y si lo escuchás cerca, es porque está lejos. Si vos lo querés ver, tenés que repetir el chiflido. Encima casi siempre lo vas a escuchar medio lejos. Me estoy cagando un poco de miedo, en serio. Sí. Un poquito. Y la gente cuando te lo cuenta, porque esto yo quiero contarles que lo he recolectado en algunos viajes, esto me lo han contado en persona, la piel de gallina el que te lo cuenta, se pone nervioso y te dice, anda a chiflar vos a las 12 de la noche en el medio del Chaco, si te chiflan cerca al oído te dicen, anda a escuchar un pájaro, boludo. Y vos le haces, ¿qué querés? Te dice. ¿Qué pasa? Polifacético. Yo creo que hasta el más escéptico va caminando por el monte de Chaco a las 12 de la noche y escucha un pájaro. Cuerpo tierra. Yo me hago caca. Se defeca. Pero mucha caca me hago. El pombero se va a atemorizar del olor que voy a dar. Exactamente, no va a venir por más que chiflé. Bien pedo. Bueno, esta historia me la cuenta un gran amigo mío de la facultad, de todo Toño en Córdoba, y me cuenta que el abuelo de él le fue mal en la cosecha. Estamos hablando de un cosechero humilde, ¿no? Familia humilde. El tipo venía como esa cosecha le fue como el culo, dos cosechas seguidas mala, es un bajón, sobre todo cuando tenés 12 pibes. Y parece que fue y le pidió al pombero y ese hijo le salió pelirrojo. Estamos hablando que son familia guaraní. Familia guaraní, son moreno, ¿me entendés? Y el pibe, el tío colorado, y dice, encima es raro. Justo dice la puta madre. El duende. Chocha la señora ahí diciendo, no se dio cuenta que me volteé el colorado. Justo la cosecha vino mala, mirá. Cosecharon rabanito ese año. Hay un excelente capítulo de South Park sobre los colorados. Bueno. Que Cartman quiere deshacerse de todos los colorados y lo engañan a él diciéndole que es colorado. Tipo, lo tiñen mientras duermen todo de colorado, entonces se levanta colorado, se asusta y lo que hace es revertir. El chabón llega como al Congreso de la Nación a meter leyes para los colorados. Bueno, etcétera. Es increíble. Bueno, recomendamos eso. Y también sabés cuál te voy a recomendar. En el aire. Hay un humorista español que hace chistes sobre los colorados. Dice, ¿vos viste algún colorado viejo? No hay colorado viejo, así que carpe diem. Carpe diem, vivan el hoy. Porque no hay colorado viejo. Yo igual sí conozco, pero carpe diem, memento mori. Pero uno, o sea, y si lo conoces. Tempus fugi, que está vivo es porque hizo el carpe diem. Igual dejala hasta ahí nomás, porque esa frase es linda hasta ahí. ¿Cuál? El carpe diem. Carpe diem. Bueno. Memento mori, porque si la continúa no. A mí me gusta la continuación. A ver. Carpe diem, vive el hoy. Memento mori, recuerda que vas a morir. Está bien. Está perfecto. Hasta ahí. Y tengo otra. Semen retentum venenum est. ¿Qué? Harry Potter. ¿Cómo es? Harry Potter. Weguardion leviosa. Sí. Bueno, tengo para hablar un montón de duendes, bichos, de esto. Semen retentum venenum est. Ah, ya entendí. Ya entendiste, muy bien. Después te lo explicamos. ¿Qué tipo pilotudo soy a veces? ¿Qué era? Charlie, de así me contaba. Así viste, Charlie, de la ropa. Charlie. Yo a veces digo, a veces pienso, soy inteligente, tipo, hago reír. A veces digo, ¿qué tipo pilotudo? Tranquilo, no te queremos todo. Igual. No pasa todo. Le quiero mandar un saludo a mi papá que está viendo el partido ahí. Te juro que es igual, boludo. Te lo juro, es igual, boludo. Ahí va el señor, está muy concentrado. Ese. Con sus lentes que miden alrededor de 3 centímetros sí, de ancho. Tiene buen físico el señor, ¿eh? No está mi papá. Tiene buen físico el señor. Está muy bien. Bueno, es la quinta vez que el guaso de la gorra pasa. No te quieren dar plata porque nos estás interrumpiendo. Voy a estar así toda la noche. Ya le declaraste completamente. Le declaré la guerra y cuando el miércoles que viene voy a venir y algo les voy a hacer. Pocho, ¿le puedes pasar estos 500 pesos, por favor? De parte de Polifacético. Le voy a decir al señor, dígale algo a su hijo. Che, bueno, así que esos son un poco los bichos que tenemos dando vuelta. También tenés el indio Bamba, la cascada, está la cascada del Indio Bamba que en Córdoba. ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de gente. Gilda, la telecita. Se me vino a la cabeza recién, pero no sé si entra dentro del coso, pero Gilda. Gilda es una música. Claro. Estamos hablando de leyendas. Pero es una leyenda urbana, pero es más urbana, capaz. Se ha transformado. No tan de campo y cosas así. Es como, se ha transformado en leyenda urbana. Yo tampoco soy tan cuartetero y todo ese mundo de la música tropical y la cumbia, pero no sé por qué se ha transformado un poco en esa leyenda. Esa idolatría que se le tiene. Esa idolatría, pero por más que idolatría, es eso que dice Pocho, tiene como una mística. Capaz que más por el lado de los milagros, como el gauchito Gil, no tan de la mitología como venimos, como es el bloque, capaz que nos estamos yendo para otro lado. Y no está mal igual, no, es que no sé si nos estamos yendo para otro lado, porque en algún momento el gauchito Gil empezó a ser una figura mítica, que los milagros, que claro, esto, que lo otro. Antes no. Pero entonces, bueno, existía, Gilda son personas que... Es como que estamos viviendo la santificación, sí, es verdad, de sí, algo sí, que capaz que... Sí, el cura brochero, pero son gente que ha existido igual. Sí, pero capaz el que mito en 150 es gente años, que prácticamente no, nadie sabe si existió. Pero capaz que en 150 años nuestros ¿cómo sería? Bueno, menos mal que los forros estos y pusieron música porque esta conversación no terminaba nunca pero más. Capaz que los nietos de nuestros nietos de nuestros nietos de nuestros nietos dicen, che, Gilda existía. ¿Vos pensás reproducirte? Perdóname. ¿Tenés pensado reproducir? No le conviene a la raza humana ni a ningún tipo de especie. Podemos hacer una votación con toda la gente de Bidón a ver quién quiere que el Tom se reproduzca de forma que tenga descendencia, ¿crees? Mira, tengo dos personas que me aman muchísimo acá. Acá te amamos todos, quiero que sepas. Y que ninguna de las dos personas quisiera tener descendencia conmigo. Bueno, perfecto, te aman por lo que eres. ¿A quién llamás? Bueno, llamá a alguien, dale. Llamá. Vamos a hacer tiempo hasta que venga. ¿Va a venir o no? ¡Vení! Ahí está, va a venir el cantante. Qué bárbaro esta música, loco, qué bárbaro. Qué bárbaro, sí, una barbaridad. Si no estuviese tan enojado, capaz después le podemos hacer una entrevista, algo así, pero el chaval está hinchado los huevos. Sí, lo voy a calzar, nomás. Bueno, ahí va a venir un amigo de la casa. Hola, para que llega, hola. Para que tenemos acá un amigo de la casa, el que hizo el segundo programa que tuvimos. Un mito en este programa. Un mito argentino, ya casi un mito lo tenemos acá sentado con nosotros, un placer. A la altura de Gilda o el Pombero, prácticamente. Están exagerando, pero gracias, Charlie. Eso, ¿cómo estás, Roma? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, disfrutándolo, viendo cómo están acá, laburando, entre comillas, porque lo veo que se están riendo bastante. No sé si esto es común, porque es la primera que lo veo en vivo, pero increíble, muchachos. Son todas risas nerviosas. Ah, no hay audio atrás, digamos, es todo... Contamos con la maravillosa presencia del dúo Deno este. Tenemos la música. No, Charlie lo estamos gastando porque está un poquito verde por la cosa, pero la estamos pasando muy bien, pero, barcito lleno. En un ratito vamos a estar haciendo juegos, te vamos a ver participando de ahí. Vamos a hacer un corchito, ¿te parece bien el juego del corchito? No sé de qué se trata, pero me encanta el corchito. ¿Veías Pettinato? No, Pettinato no. Ese de embocar, no, vamos a jugar Pettinato a eso. No, no es Pettinato, era Pettinato. No, era Repeto. Repeto, el corchito lo vamos a estar haciendo. Repeto murió, parece, porque la verdad que nunca volvió. Nunca más apareció. Después de Sábado Bus no metió un hit. No tengo ni idea. Creo que es productor, me parece igual. Sí, la tiene tada. Igual, queda tranquilo que el mal no la está pasando, ¿eh? Así que vamos a hacer un corchito, vamos a hacer unas adivinanzas. Te toca hacer el striptease a vos por sorteo. Claro. Porque sos el que mejor lomo tiene también. Por eso te llamamos acá, ahora después de que termine este temazo. Va a empezar esa música de te podés dejar tu gorro puesto. Perfecto. Así que bueno, y después nos vamos a hacer un poquito de improvisación. ¿Te animás? Me animo. Te abatataste. No es que va a sonar raro, pero me siento en mucha confianza acá con ustedes y voy a entregar todo, chicos. Hacé de cuenta que estamos en intimidad. Hacé de cuenta que estamos en Bidón tomando un fernet. Está bien haciendo. Mirá las cuentas que viene haciendo arriba de la mesa. Sí. Bueno, muy bien. Queremos saludar a todos los pibes, aparte de acá, que han venido a la banda de Polifacético en el aire. La verdad que estamos felices, explotando de alegría. ¿Es real que hay una banda de Polifacéticos en el aire? La verdad que sí. Y tenemos del otro lado también que nos están mandando mensajes. Así que no hace falta improvisar, las redes, no tampoco. Hace falta mentir, no hace falta nada. No, realmente. Porque podría ser una, podríamos mirar para allá, ¿no? La banda. Qué barro, como hacemos siempre, digamos, no, esa señora, sáquela. Y ahora tenemos toda la banda acá unida, ¿no? La verdad. Así que bueno, muy bien. Una diarrea de placer la música que tenemos de fondo. Y bueno, vamos Está muy disgustado, Charlie, te veo con esto. No, no, ya se me está pasando, ahora me estoy riendo un poco. Pasé la etapa sarcástica, sardónica. En el programa número 50, en la fiesta del programa número 50, van a hacer lo que vienen a tocar. Seguramente. Así que no espere que... O a limpiar el baño también puede ser, porque van más o menos en iguales condiciones. Está muy enojado. Aparte, lo más gracioso de esto, que yo estando en la mesa, uno de los músicos... Le estoy comentando, mirá, estoy acá con los chicos de la radio y demás. Uy, me dice, me encantaría estar ahí, poder mostrarme, poder hablar de lo que hago y demás. Y le digo, bueno, voy a hablar con el Charlie, digo. Pero, bueno, viendo cómo viene Charlie con este tema, pero yo creo que no. Se le puede dar un lugar, se le puede dar un lugar. Encima sí. nos enteramos que tocaban al mismo tiempo porque le preguntamos como para empezar a decir, che, vamos a hacer una entrevista, algo. Pero, che, no tocamos 10 minutos. Me parece que nos va a llegar. Muy bien, la estamos pasando bomba acá. Sí, estamos bien. Marta, tenemos que contarlo, está explotando. Igual que estén tranquis ellos, que están saliendo por la radio, así que... Qué lindo, más vale. De alguna manera llegaron. Ojalá Sadaí esté escuchando esto y le venga a cobrar. Le cantan por 14ª vez el feliz cumpleaños a Norita. O hay muchos cumpleaños en el lugar. Muy poco repertorio. ¿Vamos a escuchar un temita ahora o no? Dale, dale, vamos a escuchar un tema que elegimos nosotros esta vez. Y después... uno de los nuestros. Y después vamos a salir, vamos a hablar con la gente. Sí, tenemos un montón de cosas, quédense, porque empieza la diversión acá. Esta fue la parte del programa que la mantuvimos como... Gracias a todas las viejas que nos escuchan siempre. Como nosotros, ahora viene otra parte muy bonita. Ahora nos toca divertirnos nosotros, así que... Exacto, vamos a salir, vamos a dar vuelta, vamos a traer gente y nos vamos a invitar a todos. Polifacéticos en el aire. Vamos a escuchar Buena Vista Social Club, el cuarto de Tula. Les mentí, vamos a escuchar Chacarera del Violín, el otro era el que seguía. Ya volvemos con más Polifacéticos en el aire desde Bion Bar, esto es Furia Mariposa Radio. Thank you. abrazándome. Hoy no me siento fuerte, tratando de ver a mi propia sombra jugando en el tiempo. Como la esfera voy por el vacío inmenso, sin saber por qué. Esta es Furia Mariposa Radio. Polifacéticos en el aire. Bueno, estamos de vuelta. Acá en el llegamos al bloque de los sorteos, de los juegos, de los fanáticos, de todo el folclore, jolgorio, etcétera, etcétera. De la diversión. De la diversión. Ahora la vamos a pasar muy bien. Así que ahora vamos a llamar una mesita, y vamos a hacer un sorteo. Va a ser más o menos así. Vamos a salir ahora con un micrófono al aire, digamos al aire para el lugar de Bidón Bar, sí, para que nos escuchen, nos ya más o menos nos presentamos. Pero nos vamos a presentar de vuelta, vamos a hacer un sorteo entre las mesas y vamos a jugar un poquito, a hacer un par de preguntas. Vamos a venir acá al piso, digamos, el piso de esto. Vamos a venir al piso. Al piso, vamos a hacer un par de preguntas, un par de jueguitos. Nos vamos a entretener, nos vamos a mover un poquito por el espacio. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Se está escuchando fuera esto? No, perfecto. Bueno, vamos a hacer eso. Dale. Ahí cambia el micrófono. Vos seguí hablando mientras yo doy el cambiazo. Sí, cambia el micrófono acá, Charlie. Yo me voy a mover por el espacio también, donde el muchacho se va a presentar. Voy a perder los auriculares en este momento, así que no me voy a escuchar más que nada. Estamos acá, yo no estoy escuchando absolutamente mientras nada. Tanto, no sé si alguien me está escuchando. ¿Alguien me está escuchando? Por favor. Bueno. Bueno, estamos acá. Buenas noches a todos. Buen provecho. Y buena salud al que está tomando algo también. Somos Polifacéticos en el Aire. Un programa de radio alternativo. flojo de papeles, pero rico en música, en humor, en un montón de cosas. ¿Cómo andas, Pochito? Muy bien, hermano, no se me va a escuchar. Ah, no, cierto que no te escucha nada. No se me va a escuchar nada, estoy sonando en vivo acá, estamos saliendo. Esto es censura. No, estamos saliendo en vivo, así que nada, ahí vamos a hacer un sorteito. A ver, para que nos presten atención ahí el sorteo. Vamos a hacer un sorteo, vamos a sortear una consumición y después vamos a seguir con sorteos, juegos, etc. Es legal este sorteo. Vamos con el bolillero. A ver. El número 2. El número 2. ¿Quién tiene el número 2? A ver si tenemos. A ver el número 2. Levante la mano. Levante la mano el número 2. Allá está. Bueno, vamos para allá. ¿Quién es esta persona? Tengo cable acá. No sabés la gana que tiene que participar esa gente. Yo le hablo para los que no están saliendo. ¿Y pero por qué levantó la mano allá? Pará, me dicen que había quedado acá. Vamos a corroborar que son dos. Ya vamos a estar haciendo sorteitos. ¿Qué pasa? Así que queremos que se escuche nada más. Muchas gracias por la atención. Sí. Mucho suspenso. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué está pasando? Usted es la ganadora de la realidad con el éter. ¿Qué es esto? ¿Es un sorteo? Una ola. ¿Cómo te va? Buenas noches. No vas a escuchar nada, pero nos están escuchando desde Chubut, hasta en Estados Unidos nos están escuchando. Bueno. Nombre, colegio. ¿Colegio? Nombre, ¿cómo te llamas? Rocío. ¿Es tu cumpleaños, Rocío? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y que los cumpla feliz. ¡Qué loco! ¡Vamos, Rocío! ¡Hala, Rocío! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bravo! Yo ni sé. Muy bien. Así que has venido a festejar. ¿Qué están comiendo? Cheesecake. ¿No vas a guardar un pedacito? Sí, por supuesto. ¿Cómo le están pasando? Muy bien. ¿Con quién viniste? Contanos. ¿Quién son estos especímenes? Estos especímenes son mis amigos y mi novio. ¿Dónde está el novio? Hola, novio. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Querés hablar algo o estás bien? ¿Estás comiendo? Estás a pleno comiendo. Me chique, parece muy bien. Chique, qué bárbaro. Está. Manotea la caja. Lleva la caja que está. Vamos a manotear un pedazo, me parece. Parece muy bien. Bueno, te voy a hacer una consumición. ¿Qué quieres? ¿Cerveza o Fernet? Fernet. Un Fernet. Perfecto. ¿Tenemos Fernet? Hay un Fernet. Hay un Fernet. Más vale. Aparte, cumpleaños. Más vale que sí. Sí, podrían ser dos. Bueno, el segundo va a ser para el participante que quiera jugar al corchito con nosotros allá. A ver. Al corchito, tiene un corcho en un vaso. ¿Alguien se anima? Acá sí. Me parece que sí, un corchito, sí. Para un trago. Pero no voy a ganar. No voy a bailar. Voy a ganar. Nombre y colegio. Virginia. Muy bien, Virginia. Acá me pasan Virginia. Por abajo de la mesa. Hacemos entrega oficial en este solemne pero emotivo acto de esta consumición. Bueno, muchas gracias. Pone voz de emocionada, che. Una lágrima se seca. Yo hago claro. Bueno, gracias de corazón, de verdad. ¿Cuánto show? Perfecto. Bueno, ¿quién va a venir a jugar por nosotros por la otra consumición al corchito? ¿Usted, señorita? Sí, señora. Sí, Virginia. ¿Nombre? Virginia. Más cerca. Virginia. Virginia. ¿Signo zodiacal? Virgo. Sí, signo en la cosa azteca. ¿Qué? ¿En el horóscopo azteca? No tengo idea. En el chino. No, el mono, no sé qué soy. Bueno, la señora Virginia Mona se va a acercar a jugar con nosotros al corchito. ¿Vamos a jugar? ¿O quiere terminar la torta? No, vamos a jugar. Guarda la torta. ¿Estamos? Vale. Ahí va a venir a jugar con nosotros el corchito. ¡Vamos, Vir! Le gritan acá. Feliz cumpleaños, gracias por participar, chicos. Vamos, Virginia. Síganme lo bueno. Virginia, vamos. Se acerca la concursante hacia el sector del juego. Ah, no era ella. Ella ya ganó, tenés que ganar vos. Vamos, Virginia. Vamos, vienen las dos. Vámonos, síganme lo bueno. Increíble. Charlie ha logrado. Háblate algo, Pocho. Charlie, acá estamos hablando. Acá te la remamos, Charlie. Venimos bien. 23-28. Cambiamos el vaso por una cubetera. ¿Qué hay que invocar acá? La temperatura es re linda. No, es trampa. A ver, ¿qué es esto? Revivimos un juego de repeto. Encontraron un juego de repente, a ver. No, revivimimos. Revivimos un juego de repeto. Hola, buenas. Yo sí. No sé si vos veías Sábado Bus. Escucha tu propia voz. Escúchense. Hola, hola. Ajá. Increíble. Increíble, ¿eh? Increíble. Esa es tu voz. Sos famosa ahora. Escúchame, ¿te acordás del juego de Repeto? ¿Lo ubicás a Repeto? No es un chiste, es en serio. Sí, pero no me acuerdo. ¿Sábado Bus? ¿Qué edad tenés? No, la mataste. ¿Qué edad tenés? 27. Televisor bueno, blanco y negro. Menos, Sábado Bus. Nicolás Repeto. Sí, Nicolás Repeto me acuerdo, pero no me acuerdo. Que tenían juego. Su jueguito que le tiraban al corcho y se ganaban un auto. Acá no tenemos el auto. No tenemos el auto. No es lo mismo. Te podemos hacer un cambio de auxilio si querés, como mucho un cambio de aceite. Yo la semana pasada aprendí a cambiar las ruedas por si muy se bien. Pincha, me llamás. Mira el corchazo. Y además una consumición, me parece, ¿no? Qué producción. ¿Le podés sacar una foto del corcho? Increíble. Así que bueno, vamos a. ¿Cuántos intentos les damos? Ah, bueno, tenemos copa. No, increíble, todo el circazo. Y si la rompés, las paga vos. La paga la cumpleañera. ¿Te parece? Así que, ¿cuántas oportunidades le damos? Le damos hasta que emboque. No, 2 de la mañana. A ver, para. ¿En cuántas embocan? Se presta para cualquier cosa la pregunta, Pocho. No, reformulámela. Por favor. En cuatro. Okay. Peor, listo. Okay, vamos. Mucho mejor claro, el arreglo. Solita. Perfecto. Fue. Bien. Escúchame. Vamos a darle 5. Intentos, entonces. Si ella dice 4, vamos a darle 5, uno de Changui. Bueno, y si no, bueno, pasamos a otra mesa. Somos bueno, muy peor. Perfecto, digamos. Yo la voy a dejar acá, vamos a pasar a la pista de juego. Yo voy a sacar porque me viene provisto. Mira, escucha. ¡Ah, increíble! Todo, acordate que estás con micrófono, se escucha más fuerte. No me importa nada, así que vamos a hacer el coso este y el Pocho va a ser el relator del partido. Tantos años de fútbol van a dar sus frutos. Se acomoda la participante para a ver, vamos hacer a ver, ahora nos vamos preparando. No tenemos decidida muy bien la distancia. Ah, son un montón, pero pará, son un montón de copas, boludo. Tienen un montón de posibilidades. Pará. Son un montón de copas. Está muy o bien. Sea, gana o gana. Está muy bien. Ahí se prepara. Pero para es hacer. Obvio que la van a embocar. Hay 5 copas, boludo. Y se prepara para tirar Virginia al primer intento. Y falló. Muy mala Virginia, ¿eh? Contemos que tenemos. No tenemos Volvo hoy. Tenés que agarrar la voz. ¿Cuánto tenemos? 6 copas tenemos acá. Virginia está aproximadamente a 1 metro de distancia. Se prepara para tirar el segundo tiro y. ¡Ah, muy mala! Ah. ¡Horrible! Escuchame, hay 5 copas, boludo. Tenemos el relator hater. ¡Ah! Tercer intento adentro para Virginia y se lleva muy el Fernet Branca de Bidomba. Hay que avisarle. ¡Ey, felicitaciones! ¡Felicitaciones! No te vayas, para. Venga, habla un poquito. ¿Estás contenta? ¿Estás emocionada? Es la primera vez que te pasa algo tan importante en tu vida, ¿no? Muy feliz. ¿Qué querés? La primera vez que ganó algo. Que muy bien. Y la verdad que de casualidad porque le venías errando todo. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Dijiste 4 y pegaste en 3. Increíble, bueno, un 25% de eficacia. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Diseñadora de interiores, soy diseñadora de interiores. Qué bueno, ¿querés pasar el chivo? Pásalo, dale, tira el número si querés, diseñadora de interiores. Muchas gracias por participar, Virginia. No, pará, que pase el chivo. Pasa el chivo si querés, dale. El Instagram se llama Casa Gírgola. Casa Gírgola, muy bien. Bueno, búsquenlo en las redes, lo van a encontrar. Virginia, sí. Muchas gracias por participar. Gracias. Cualquier cosa te acercás al stand. Buenísimo, gracias. ¿Cómo hacemos para darle el fernet? Ya se lo llevo. Escúchame, no nos cortes, te comunicas con producción. Bueno, y así pasó este juego hermoso que hemos logrado sacar a la luz, al aire, al éter. De esta manera, Virginia acaba de ganar un trago, su amiga también acaba de ganar un trago. Muy mala Virginia con sus juegos en el corchito, la verdad. 3 intentos, 5 copas juntas. Qué bien, la verdad dicho que 4 muy mal. Había dicho 4 intentos, pero entré todo muy bien. Yo igual, estoy sordo como una tapia. Creo que ella, muy bien en esta cosa de producción de radio y tensión, de no embocarla en la primera. Está muy bien. Le metí un clima. Eso. Le metiste toda la presión también, ¿no? Yo sí, le metí silbato, todo el chiche. Bueno, acá estamos. Ahí el Pocho se fue a dar una vuelta a hostigar a los clientes. A los clientes del bar. ¿Alguno de ustedes dos me hace el amabilísimo favor de contestarme lo que hablo el pedo? Sí. Acá? Bueno, gracias. Sí, Pochito. Pochi no, Charlie. Yo soy Charlie. Ah, yo soy Charlie. Así que ahí estamos, va, mirá. Estamos todos nerviosos. Ahí sacó el número. Ahí uno levanta la mano. Uno levanta el 4. Pará, uno levanta el 4. Ahí te está levantando el número. Dice que está el ganador, el número 4. Pero había salido el 2. Pero ya salió el 2 y hicimos sorteo nuevo. El juego del corchito. Pero pará. Déjalo, déjalo. Nombre y cole. ¿Qué gana? Una consumición más. ¿Tenemos? Nombre y cole. No, ella. Estamos. Se ahí, pierde el juego del corchito. Vamos, vamos, vamos, anímese a cantar. Con su misión en la mano, no, es mentira esto, ¿no? Vamos, no es mentira, para nada, tal con su misión en la mano ahí. ¡Canten algo! Muy bien, ahí. Uy, con me voy a pegar un viaje con esto, hermano. Otro. A ver, alguien que quiera jugar al corchito. Ah, no, pasa que corchito. No nos está escuchando, no nos está... ¡Pocho! Bueno, no importa, vamos a seguir hablando algo. Pocho, abuela, te puedo seguir contando del Curupis. Vení, Pocho, volvé a la base, Pocho. Ahí está. Ahí hay un par de buenas, bueno, va. Bueno, vamos a te lo cambio, para que Pocho siga. Esto te queda bien a vos y este me queda bien a mí. ¿Nombre? Paula. Muy bien, Paula, vamos a jugar al juego del caballito. Esa voz yo la conozco. Un trago de bidón bar. ¿Qué elegirías si tuviera que elegir? ¿Fernet o cerveza? Fernet, Fernet. Muy bien, muy bien, muy bien ahí por el Fernet. La invitamos a pasar entonces a Paula. Por un Duna rojo. Por... No, estoy robando, ¿en estoy contra? Robando. Otro programa, estoy robando otro programa. Me gustó, flojo de chapa, pero bien de papeles. Aire acondicionado. Aire acondicionado, abrí la ventana. Ahí, a ver quién se anima a jugar al corchito. A Paula, hostigando a los clientes. Y se animó Paula nomás. Se me dieron estos lentes, son muy lisérgicos. Posta, esto, sí, con, está bravísimo. Esto con droga no está bueno. Menos mal que no nos animamos nada. Menos mal que nada lisérgico. Me espera un segundo. Ahí vamos, pará. Agarra la pelota, la tiene Paula en la mano. Agarra, se prepara, la tiene a la distancia, pero prudente. Agarra, se para más lejos. Mira celular, dice que sí, que no. Arranca o no arranca, lo tiene o no lo tiene. Vamos, la primera. Tira el corcho. Tenemos, para, tenemos corcho, gente, Paula, en la cancha. Vamos a despejar la cancha. Ahí tenemos, Paula, tira el corcho. Vamos, ¡ole! Cerca, muerta. Yo quiero probar cerca, después que tan difíciles, sí. Porque la verdad. Y la gente se empieza a picar. Los que al principio nos miraban con bronca, ahora se están empezando a engolosinar. Vamos, a Paula, ver, se va el segundo tiro. Tenés 32 oportunidades. Vamos, Paula, vamos, Paula. ¡Oh! Pegó en el palo. Muy cerca, pegó en el borde y salió. La Argentina, bien, Paula, no, la Argentina, Paula, no podría estar participando. Paula, ¿qué sentís en este momento? Muchos nervios, estoy ahí. Le transpira la mano. ¿Y cuánto las emboca, Paula? ¿Qué tiene en el cuello, Paula? ¿En 20? Tiene una bufanda. Ah, no. Ella no escucha nada. Menos 20. Estamos hablando del cuero, Paula. ¡Ole! Muy mal, Paula. Falta, cruzó la línea. Te quedan 29, dale. Paula, vamos, que has tirado corcho varias veces en tu vida. Vamos, Paula, dale. 5. Muy bien, se merece 5 tiros. ¡Ey! Mirá la copa, visualizá la copa, sentí la fuerza. Apuntale al chiquito de delante. Es más de abajo que desde acá. Es más de abajo, Paula. Vamos. Vamos, que se anima. ¡Ole! ¡Ay, una más! Le queda una más. Le queda un tiro a Paula. Ustedes no saben lo que es esto. Tenemos 6 copas en forma piramidal. Paula, el ángulo apuntando. Este momento del último tiro que vos dijiste que te merecía. Podría haber dicho 500 y nos hubiéramos quedado hasta el 500, al tiro 500. Hay que darle oportunidad a otros también. Me parece bien, vamos al último tiro. Si no, Paula paga el Fernet. ¡Oh! Y Paula paga el Fernet. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! La gente lo pide, la última. La gente pide una oportunidad más, griten. No quiere. Otra oportunidad. Vamos, ahí el asistente le acerca el corcho. Va a ir el último tiro. Paula, ¿qué sentía en este momento? Qué bárbaro, ¿eh? No lo puedo creer, sí. Cada vez peor, chicos. Está transpirando Bulucas. Vamos, Paula, esta es tu oportunidad. Vamos. Estoy nervioso, yo en serio me tiembla la pata como diciendo saque. Se escucha el aliento de la gente. Vamos. Hacelo entrar. ¡Paula! ¡Oh! ¡Chao, Paula! Gente. Muchas gracias por participar, chao, Paula. Gracias a ustedes, chicos. Genial el programa. Gracias por participar, Paulita. Genial el programa. Muy bien. No lo escuchaste nunca, Paula. Che, otro para. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos esto? Va a haber muchos premios Consuelo igual en esta noche. Tenemos después. Por una coca, que juegue la nena. Por una coca, claro. Total, elige el encargado, dale. ¿Qué más se anima a jugar por acá? A ver. Todo gratis. ¿Por colegio? Sofía, ¿cómo se llama este colegio que van una banda de tiempo? Y si no sabemos. No sabemos, Sofía. Belgrano, el Belgrano. El Belgrano, vos fuiste Belgrano. Ahí va, tenemos a Sofía del Belgrano. ¿Venía a participar con nosotros? Por supuesto, pero me cambiaron el número de sorteo y llevaron mi número a otra mesa. No sé con quién me tengo que quejar por eso. Con nadie, es tu oportunidad. Con producción. Vamos. Adelante. Sofía, te hacemos una pregunta de la consigna. Sofía, ¿en qué sos buena? En meter el corcho en la copa. Entonces andá a jugar. Perdón, ¿es metamos simbólico el o es real? Corcho en la copa, vamos. ¿Es simbólico o es real? Ajá. Bueno. Viene bien. Real siempre nos dice. Sofía es locutora. ¿Hay alguna técnica que yo te recomiendo mandar? Te recomiendo medio así. Me siento en Guido Casca. Lo tenés que agarrar desde abajo. Es que hay que pensar en el arco. Yo me primer siento una tiro. Zapata teniendo el micrófono. Primer tiro, qué grande. Primer tiro y adentro. Qué bien. Qué grande, bien ahí. Impresionante. Primera vez que gana algo. Nada, gracias Abstra por esto. Te ganaste una consumición que podés venir a buscar en 6 meses. ¿Puedo hacerla valer durante el fin de semana? No, para mí hacela hoy, boludo. Ya estoy igual. No tenemos. Muy bien, Sofía, prueba. La verdad que estamos completamente agradecidos de que hayas participado y de haber gracias. Visto esa belleza de tiro con una parábola que no la he visto en mi vida, ¿no? Sí, me imagino. Tiembla el cuerpo. El cuerpo. Tiembla el cuerpo. Y acá se hace acreedora de un vale trago. ¿Hay fotos? ¿Fotito hay foto con el ganador? ¿La foto con el ganador? ¿Con quién lo va a disfrutar, Sofía? Ahí va la foto, espera. Con mi marido. Ahí va, con su marido. ¿Saludo que quieras mandar para algún lado? Al Chaco, obviamente. Bien. Asistencia al Chaco, a todos los oyentes. Ahí va, espera que se va a sacar la foto. Mirá la foto. Pochito, mientras ella se saca la foto. Pochito, mientras ella se saca la foto, la mesa de allá de la punta quiere... ¿Qué quieren jugar? Sí. Pero saben que es gratis ya, que es free esto. De repente muy venimos... Bien, ya tenemos otro ganador de tragos de Bidón Bar. Muy bien. Qué bien que la estamos pasando con el corchito. Ah, ¿tenemos para jugar más? Muy eso bien. Es lo que había... ¿Podemos hacer uno más o no? Le pregunto acá sí, a ver sí, si me avisan por la cucaracha. Sí, acá la creo producción nos habilita el mobilero acá del programa. Todos los miércoles vamos a venir a jugar el corchito de Bidón Bar. Nos vamos a llenar de plata con esto. Sí, anda, sí. Allá me parece que... A ver, vamos a sorteo de nuevo. Sorteame ahí el número. El número 13. Número 13. A ver, ¿dónde lo tenemos? A ver, que me levante la mano. Levante la mano, que no lo veo. El de la punta ya. El de que está al lado del baño. A ver, vamos en busca del número 13. Alguien tiene que sacar ese micrófono. ¿Se anima el corchito por acá? ¿Por un trago? Vamos, ahí se anima el muchacho. Ricardo, por favor, lo vamos a invitar acá a jugar al corchito por un trago. ¿Qué preferirías si fuera una cerveza o un fernet? Cerveza, siempre. Cerveza, muy bien ahí. La cagué, ¿sí? ¿Cómo te ven el corchito? Ah, bien, siempre bueno para el corcho. ¿Sabés sacarlo de la botella? Sí. Y Muy bien. Pasan a ver. Cosas acá. Están pasando. ¿En cuántos tiros te animás a decir que lo invocaría? Yo creo que en dos. Mientras el programa lo lleva solo tiros, Pocho. Entonces. Mucha fe se tiene. Y si no lo invocás en dos, decís que perdés. No sé. No va a perder. No. Vamos a darle tres. Vamos a darle tres tiros. En tres. Se anima en tres y si no perdería. Le vamos a dar unos centímetros más adelante. Suena el silbato. ¡Oh! Menos mal que no sorteamos un auto porque se lo llevó el muchacho acá. Muy bien, al empate. Se cagan a piñas por la consumición con muy la chica bien, de recién. Impresionante. Grande cabeza. Que no... Se hace acreedor de una cerveza el muchacho. Felicitaciones. A ver, contanos, ¿qué sos bueno? Aparte del corchito. Algo que se te venga a la cabeza. Puede ser lo que sea en la cabeza. No es una lo que sea. Para jugar el truco. Ahí va, un bueno para el truco. ¿Sos buen mentiroso? No me gusta mentir, ese es el problema. ¿Pero jugás al truco sin mentir? Sí, porque la gente piensa que mentís. Ahí va. Muy bien, eso es muy... Pará, porque el chabón está haciendo como una contratáctica. Claro, el ¿no? El tipo en la guerra está cuando juega el truco. Básicamente dice, yo no te voy a pegar, esto está mal, ahí lo tiene. Dáselo a él, muy bien. Dáselo a él. Este, tenemos un nuevo... Bueno, Pocho, la verdad que no nos caía muy bien. Escúchame, ¿qué edad tenés? 22. ¿Desde qué edad puedes decir que jugás al truco muy bien? Pasa que no diría que juego muy bien. Bueno, señor. Agrandate, que dale espacio para que te agrandes. Tu rostro. No, no me gusta ser agrandado. Bueno, pero es un... ¿Cómo se llama? Un... Vale, bueno. Ávido jugador. No, digo... Bueno. Un consejo para jugar al truco es hacerte el que mentís o usar eso, ¿no? Exactamente. Cuando todo el mundo piensa que mentís, cuando decís la verdad, es raro. Ahí va, mira, la verdad que está muy bien. Felicitaciones. En el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es rey. Sería una cosa así. Exactamente, algo así. Hermano, muchísimas gracias por participar. Me quedé sin sonido. Gracias por participar. Quédate un ratito más aquí en Bidón. Pochito, te paso acá. Muy bien, toma. Gracias, hermano. ¿Le diste la consumición o se la mangueaste vos? Ahí va. Le dimos las gracias, lo echamos y no le dimos la consumición. Seguimos en Polifacéticos en el aire. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un temita? Vamos a escuchar un temita, vamos a tomar un poco de aire y ya después vamos a ver qué hacemos, qué inventamos. Me encanta porque Charlie acaba de tratar de tapar el micrófono. En el bloque de estos 11 programas, el más quilombero de todo, Charlie trató de tapar el micrófono para decirme algo. Charlie, no importa, ya estamos quemadísimos. No sé qué hice, pero no importa. Quemadísimo. Che, muy bien, ya la gente se ha llevado un montón de tragos. Sí, acá sí. Estamos. Hay gente que quiere participar, se enseña. Mira, acá tenemos el número, el 13 que cayó de la mano. Trajo el 13, el mozo trajo el 13. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con Polifacéticos en el aire. destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from esta noche, cerebro. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar Polifacéticos. 23:50 minutos en la República Argentina, provincia de Córdoba. En este momento estamos en Nueva Córdoba, pero generalmente, obviamente, salimos desde Barrio Güemes. Desde Espacio Furia Mariposa, Furia Mariposa Radio. En este momento estamos en Bidón Bar. Somos Polifacéticos en el aire. Y seguimos de esta manera. ¿Cómo es, Charlie, que seguimos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo. Esta es el Emporio de la Serrín. Exactamente, sí, bienvenido. Gracias. Está medio sucio el mostrador este, quiero decirle. No está limpio, me quiere decir. Y claro. Pero bueno, supongo que en el Emporio de la Serrín es normal. Dígame, ¿qué calibre de Serrín venden acá? Mira, de Serrín estamos con todo el aserrín que usted quiera encontrar. Porque tengo un tema. Yo le pongo aserrín al cobayo. Para que haga su necesidad en el cobayo. Y que con el mismo parámetro lo que quería hacer era conseguirle a mi marido para que haga sus necesidades en el aserrín. Usted lo que me está diciendo es que necesita un aserrín para que su marido, en vez de hacer sus necesidades... Sí, porque él duerme en el patio. Entonces, para que no tenga que entrar a la casa, directamente le tiro aserrín abajo del sauce y ya está. Miren, nosotros contamos con los problemas matrimoniales, que son bastante comunes, y hacemos un descuento. Pero yo vengo a buscar aserrín. Aserrín, sí, pero si usted... Aserrín, si usted cuenta con problemas matrimoniales, tenemos un descuento para ofrecerle por este aserrín, sí. Sí, nos llevamos como el culo, así que si me puede hacer un descuento grande, mejor. Tenemos un aserrín para el culo también, que lo puede utilizar también. Muy bien. Viene saborizado. Marcelo, pedile el aserrín. Otra vez. Pedile el aserrín y dejate de joder, que te dije que venía con descuento. Caballero, le dije por favor que las mujeres afuera. Sí, no, pero yo soy la mujer y él es mi marido. Espérame afuera, querido. Qué pesado, qué... Bueno, ¿qué estábamos? El aserrín saborizado, ¿tenés sabor de fruta tropical? Tenemos fruta tropical, tenemos sabor banana también, sabor berenjena, sabor... ¿Usted los prueba? ¿Los prueba? ¿Les pasa la lengua? Hacemos un chequeo primero, hacemos todo lo que se necesita, digamos, para que usted tenga un rendimiento... como un pedigrí. Como un pedigrí, más o menos. ¿Ese muchacho que está ahí parado, que es maestranza? Este es uno de los chicos nuevos que está aquí, que está aprendiendo, el que saborea. El degustador, el probador, ¿cómo sería? El probador. Es un sommelier de aserrín. Sommelier de aserrín, sí. Yo trabajo acá hace rato. Me gusta porque no se le escucha nada cuando habla. Hace rato que trabajo acá, ¿viste? Hace rato. Yo pruebo todo, pruebo las cosas. ¿Qué cosas prueba? Soy catador. ¿Usted tiene RT, señor? Catador de todo. ¿Usted tiene RT, señor? Sí, sí. Bueno, voy a sacarme la máscara. Yo no soy ningún comprador de aserrín. Yo soy trabajo en el sindicato de trabajadores. Usted, raja de acá. ¿Qué es este? Usted no se deje presionar por este lado. Yo tengo ATR, viejo. ATR. Está muy bien. Está agremiado usted. Yo tengo ATR, cumbia piola, cajetea la piola. Bueno, ya te puedes ir, nena. Tomate. ¿Qué se pasa, por favor? Un chico nuevo, bueno, está aprendiendo. Está bien, bueno. Aparte de aserrín, ¿qué otros insumos vende? ¿Vende algún producto de carpintería? Disculpe, tengo acá... Otra vez, ¿quién es este viejo? No, tengo acá un producto que manufacturadísimo. ¿Usted quién es, perdón? Yo me llamo González Gonzalo. ¿El apellido González? Gonzalo. Muy bien, no sé, mi mamá nunca me dijo González, Gonzalo, Gonzalo, González, un montón de cosas. El orden altera el producto, González. Yo tengo un producto acá para compartir con ustedes, yo sé que ustedes... ¿Usted de dónde salió? Porque no lo vi entrar por la puerta. No, yo escuché que estaban hablando de aserrín y me metí, porque yo soy un gran, gran empresario del aserrín. Tengo un aserrín, tengo aserrines de metal, que esa es con lo que es nosotros... Es viruta eso sería. No, aserrín de metal. Muchos me han dicho, esto es viruta, no es viruta, es aserrín de metal. Es como una marca. Y otro que tenemos, que es un poquito más carito, pero capaz que le sirve a usted, que es medio turbio, o sea, que se manejan oficinas de inspección y esa gente, supongo, que es medio turbio. No, no, yo ahora volví a ser el marido de la mujer del marido. Que yo soy el encargado y me interesa. Nosotros tenemos un servicio donde hacemos viruta a alguien que usted quiera desaparecer. Ajá, o sea, ¿qué hace? ¿Lo raya? Nosotros tenemos asociados con alguna empresita de sicarios. Esto no está saliendo al aire, ¿no? No, esto no. Perfecto. No, no, nosotros tenemos una empresita de sicarios asociada con la que nos comunicamos. Nos escucha todo, nosotros nos comunicamos, usted nos dice a quién quiere matar y a quién hacer desaparecer. Y ellos matan, nosotros transformamos en viruta, que le hace muy bien. Escuché que tiene un hámster usted. Tengo un marido. Usted no sabe, bueno, podemos hacer viruta al marido y en el hámster, usted no sabe lo bien, está estudiado científicamente cómo el hámster duerme mucho mejor en el cuerpo humano. De un ser aserrado. Encerrado. Y el turbio soy yo. Esto estaría saliendo algo así como 200,000 pesos el metro cuadrado de persona. ¿Cuánto mide una persona del tamaño de por ejemplo, de mi marido? Y a ver, ¿cuántos metros cuadrados son? Bueno, está pasado de asados. Habría acá unos 5 o 6 metros cuadrados. Está grandote, grandote. No tenemos máquinas. Yo no lo había visto, no tenemos máquinas. Pero podemos conseguir máquinas para hacer aserrín de su marido. Conseguirían, está bien, perfecto. Bueno, entonces, guárdese el aserrín, no me hace falta. Te voy a hacer aserrín con mi propio marido. Pero señor, ya tengo el chico que le ha encargado toda la aserrín, estuvo probando toda la aserrín, estuvo trabajando todo el día y ahora me dice que no necesita nada. Le vamos a dar una probadita de su marido. De hecho, yo creo que podemos, acá podemos matar 3 pájaros de un tiro, podemos aserrar a mi marido, yo lo hago desaparecer, usted lo aserra y usted lo vende y con eso cerramos el negocio. ¿Qué le parece? Me parece, sí. Lo único, el pibe va a tener que probar, no sé si lo quiere probar antes o después. Yo puedo probar todo lo que usted diga. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Bueno, ese es un empleado. Perfecto. Bueno, volvemos al programa. El operador se me volvió. Volvemos al programa. Insisto en que hay que darle menos sustancia a este muchacho antes de entrar. Me quedé pensando en Pocho probando todo. Pocho probándolo al marido aserrado. Re fiel al jefe, sí, ¿viste? Sí, ahí sí, estoy, pero quédate tranquilo que yo a lo que vos me des, yo pruebo. Astillada la lengua de Pocho. Tengo un desafío para vos, Tigre, que ha venido desde tan lejos, para que se me caen los lienzos. Dígame, Charlie. Buscate a un par de personitas para jugar al básquet y cerramos el programa con un torneo de básquet. ¿Tenés ganas? Perfecto. ¿Tiene que ser personas que saben jugar al básquet? No, para nada. Hacemos el mejor de tres. Alguno que tenga cara para el emboque, digamos. Perfecto, no, yo tengo bastante. Tenés ojo para el emboque. Tengo ojo para el emboque. Bueno, el Tigre conocido manager de basquetbolistas. Embocadores, claro. Muchas gracias, Tommy, por recordarlo. Perfecto, bueno, el Tigre va a dar una vueltita. Perfecto. Dale, llévate el micrófono y déjame el auricular. Y si podés, déjame un beso. Un beso para ti. Y llévate la pelota. En este momento. Qué grande el Tigre, cómo me gusta. Parte el Tigre en búsqueda de marineros para que se suban este barco. No, lo que vos quieras. Dos, Tigre, dos. Esto es muy cancha de fútbol, Tigre. ¡Pasásela, Tigre, pasásela! Cómo me gusta el fútbol, técnico. No se escucha nada de esto. Voy a ir buscando uno mientras tanto. Ahí el Pochito se fue a buscar integrantes. Ahí vamos. No encaran a ninguna mesa con guasos. Bien. Así me gusta, hablame, decime qué algo. Qué boludos que son, ¿eh? Sí, esos tontos, que se te cayó. Ah, bueno, está. Bueno, mientras estos muchachos siguen buscando para el último sorteo de la noche, le vamos contando de nuevamente que nos encontramos en Vidormbar, la sucursal de Nueva Córdoba. Damos gracias a Espacio Furia Mariposa, que queda en Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, pasaje Esteves 357. En este momento, Tom se está metiendo una calada de ese pucho que se fumó más o menos en la nariz. Ayana está con unos lentes hermosos, esotéricos. Acá viene un individuo. ¿Conseguiste gente, Pocho? Hay gente que todavía nos sigue. Tenemos un participante acá. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Nombre? Gustavo, me dicen Paisa. Muy bien, Paisa, muy bien, Paisa. Bienvenido, Paisa. Sabes que tenemos un nuevo juego, recién tuvimos con el Corchito. Ahora tenemos otro juego, vamos a jugar al básquet. ¿Cómo te ven en el básquet? Va a estar complicado, ¿eh? Chiquitito el aro. Chiquitita la pelota. Toda la onda, le vamos a poner toda. Por supuesto, sí, chiquitita la pelota también, así que cuando viste el problema de los tamaños es cuando se llevan de acuerdo. Sí, vamos a ver qué sale, pero estoy con fe. Ahí el Tom nos habla por la... Acá lo encontré, tengo a mi participante, todavía. Que es uno mío, es vamos, un jugador de básquet muy bueno. Un uno contra uno. Así que, Pochito querido, quiero decirte que la vas a tener muy difícil. Hola. ¿Cómo es tu nombre, viejo? Agustín. Me dijiste en la mesa que el de rojo no tiene pinta para jugar al básquet y que te lo vas a comer. Me lo como con el Dibu. No, esto no puede ser. No va a quedar así. Acá tenemos contrincante contra locutores, contrincante también. Acá vamos a ver quién gana. Pará, pero ¿podemos jugar en dupla o no? ¿Ustedes pueden participar también? Cada vez más gente se suma. O sea, ya tenés miedo, digamos, Agustín. Paisa. Bueno, entonces... Como para poder hacer participar a la gente, también para que vean que ustedes también participan, me parece, ¿o no? Ocho. O que busque un compañero más, y hacemos dos y dos. Esto es mano a mano. Mano a mano. Son tres tiros, sí. El que más emboca gana. Listo. ¿Empieza él o hacemos un piedra, papel y tijera a ver quién empieza? Piedra, papel y tijera. Vamos, a una sola. Tú puedes, dale. Sí. Una sola. Mientras estos muchachos juegan. Hola, muy bien. Arranca, hola. Paisa, entonces. Hola. Arranca. Lo dejo que arranque. Muy bien, ahí dije. Bueno, ¿cómo te llamas? Dale, Agus. Arranca desde acá, sí. Va por tirar el muchacho. ¿Cómo era el nombre del muchacho? Oh. Agustín, acá está por tirar, señora, se prepara. Cinco dedos, cuatro dedos por detrás, uno por debajo de la pelota. La tiene los dos pies. Vamos, en la misma Agustín. Línea. Se levanta Agustín, va a tirar a Agustín, le va a tirar del trago una vieja también. ¡Ole! Le arandeleó la cosa. Estoy muy seguro. Es bueno, es bueno. Fuerte el pibe, es fuerte. Bravísimo. Muy cerca. Va a tirar Paisa. Va a tirar a la cola paisa. De gente. No, va a tirar, Paisa, sí. Se me queda bien. Tírelo bien. Un saludo al chamón de campera de Vinicius, que está esperando que le caiga la pelota en nuca. Vamos con el tiro. Se pone en seguridad detrás del muchacho de campera gris para evitar el pelotazo. Muy bien, tenemos música de fondo. Vamos, Paisa. El programa dura tres horas más, nada más. Vamos, tira. Va el Paisa. ¡Ole! Afuera Paisa, 0-0. Siga la cola. Ocho. Sigue la cola, dicen. Sí. Sí. Cola. Hay cola, den la vuelta. No, tiene que seguir la cola. Tiene que seguir la cola. Después volvemos. Hay que mover. Viejo, diga su nombre y colegio. ¿Colegio? Manuel, Colegio Rosarina. Ahí tenés. Adelante, Manuel. Lo pueden inventar el colegio también, ¿eh? Va a tirar Manuel, ¡Ah! Lo tiró el vecino. ¡Vayan a buscar la pelota! Siguiente. Vamos con este muchacho. ¿Nombre y colegio? Lula ex García Ford. Bueno, me quedé solo haciendo el programa. No. Acá el Tom, ven. Bueno, me quedé solo, me han dejado solo en el estudio. Se fueron todos a jugar la pelota. Propósito de vida. Esto es una locura, hemos revolucionado. Entra gente a la cancha. Adelante. Una locura. Tira el muchacho, le erró. ¡Ole! Vamos, siga la cola. A ver, seguimos teniendo más participantes. ¿Nombre, caballero? Maximiliano. José Emiliano, ¿de qué barrio? Güemes. Esa, acá cerquita nomás, a ver. Va a tirar de tres dedos. Vamos, se prepara, está concentradísimo. Quiere tomar algo, el muchacho está con sed. Invítalo, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! A la cantidad de gente que hay haciendo la cola. Nombre y Ocho, decirle que no tenemos tanta consumición. Che, alguno que venga a ayudarme a llevar este programa. Me encantó con la energía que viene este pibe. Ahí vamos. Esa, ahí va. Jugador de básquet, muy bien. Ahí vino, ¡Que tire con los ojos cerrados! ¡Muy bien! Ahí tenemos un ganador. Después se van a la final. se pueden acercar todos. Ah, tenemos, no, no, pero. En la final, sí, está ahí. Todos los que estén escuchando pueden acercarse a Vidón Bar. El quilombo de gente que hemos hecho acá, está todo el mundo parado. Se armó una cola de 3 cuadras y media. Este programa no termina más. Lo que hace una bebida gratis, Lo que hace una bebida gratis. El muchacho de saco va a tirar. Qué grande, saco y meto y le da. ¡Vamos! Le puso mucha ímpetu. Siga participando, muchacho de pelo largo. El muchacho de atrás. Pelo largo, pero no tan largo, raro. Pero de ahí largo, sí, rari. No me gustó para nada. Bardeando a los clientes. Que si no la meto acá, no la meto en toda la noche. Vamos todavía, ese es el arriesgo, ese es el juego que nos gusta. Adelante. Arriesgado, vamos, muchacho, vamos. Tira con dos manos y no la pone. Esta noche no esta la noche pone. Esta noche no la pone, viene. A la cantidad de gente que hay. Se acerca una dama a participar. Una señorita, ¿qué nombre? Para la amiga Ro, que cumple años. Para la amiga Ro. Vamos por la Ro, entonces. Vamos por Ro, Vamos por Ro. Vamos por Ro. Vamos por Ro. ¡Ole! Tanto no la querés. Casi nos rompe todo el mobiliario. No la quiere tanto. Esta chica no puede participar de nuevo. Acá ya participó Está bien. Yo estoy en todas las actividades. Otra vela del corchito, loco. Eso fija. Esta quiere chupar a costa nuestra, bueno. Vamos a ver. Vamos. Cantidad. Vamos a ver, la ganadora del corcho. ¡Ole! ¡Devolvé el corcho! No llegó. Acá hay un flaco que viene con toda la pinta, que le pega fuerte a la pelota y me parece que anda bien usted para el básquet o no. ¡Ese ya jugó! Bueno, vamos a ver ahora. ¡Se cambió el barbijo! Tenemos uno que pasa a la final. Muy bien. Con barbijo y todo. Yo voy a seguir tomando Fernet. Otra que toma, ¿querés Fernet? Miran y se van sin premio. Sí. Es buenísimo esto. Es el crimen perfecto. Los ganadores se van sin nada y no lo saben. Emita a casa la pelota. ¿Qué problema si la emboca no vuelve a casa? Esto está más tirado, más jalonado. ¡Ole! Le pegó al mozo. Se pusieron contento. La música de fondo me encanta, Tom. Está fantástica. Nos pusieron la música de la NBA. Los tragos vacíos ya. Mira cómo le brilla los ojos al último, al de buzo azul, míralo. Está con una sed. Cada vez que hay una participante mujer, algo pasa. Ya no saben con quién entrevistarla. ¡Ole! Están los tres entrevistando. Hay gente del público que entrevista a las mujeres. Ahí viene la compañera con los vasos vacíos. Buscar un vaso lleno, ¿nombre? Julieta. ¿Qué está? Vamos todavía. Con dos vasos. No, uno no tengo. Perfecto. Ahí el tigre está aprovechando para pasar números. Muy bien, tira la piba. La tiene. ¡Ole! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con él? No sé, poneme una valla atrás. Escuchame. Mientras ellos juegan y piensan. Quería ir al baño. Nosotros vamos a escuchar. Me parece que nosotros podríamos escuchar un temita mientras tanto. Y dejando el tigre. Sí, me parece. Esto va a ser un secreto entre Tom, yo y ustedes oyentes. Vamos a pasar un temita y después volvemos con el sorteo del ganador y ya está. Señorita acá que tiene mucha. Estamos haciendo polifacéticos en el aire. Y maestra, muy bien. La teacher. Tú eres paloma que vuela sin encontrar palomar. Andas perdida en el cielo por los caminos del mal. Tú no quieres darte cuenta de que te ofrezco un hogar y que en el aire te acechan las garras del gavilán. Paloma loca, paloma, vete conmigo a vivir al palomar que la torre he construido para ti. Paloma loca, paloma, vete conmigo a vivir al palomar que la torre he construido para ti. ¿Quién te ha contado que tu palomo es ladrón. Si soy feliz en el campo y mando yo en mi corazón. No tengo envidia de nadie, tan solo me faltas tú para reinar en el aire bajo mi cielo del sur. Paloma loca, paloma, vete conmigo a vivir al palomar que la torre he construido para ti. Paloma loca, paloma, vete conmigo a vivir al palomar que la torre he construido para ti. Bueno, estamos cerca de la final. Estamos con los finalistas. No sé. Sí, estamos con los finalistas acá. Sí, anda. Pará. Ahí tenemos al notero Tigre. Tenemos tres finalistas. Están hablando con los finalistas nuestros noteros. El muchacho de rojo agarró protagonismo. Bien. ¿Van a tirar de la misma distancia o van a ir por...? Porque él me dijo cuál va. Pará. ¿No importa? Empieza usted. Va a tirar el primer ahí va el primer tiro de la final. Pará, ¿con quién viniste vos? Jugador de básquet. Bueno, sí, sabemos, pero el muchacho de rojo agarró protagonismo. Un genio. Un hermano de la vida, bien. ¿Y jugar básquet dónde? Conduce cualquiera. No, fue el handball en Barre Parque. Acérquese a Polifacéticos y haga usted mismo su programa. Programa la carta. Todo tuyo. ¡No! Le mató la presión. No. Uno solo. No, vamos a ver qué resultado pasa. A ver qué pasa. Sin ninguno en boca. Ahí va. ¿Es de tu pollo? Finalísima. Mira. ¿De acá de Córdoba, capitán, o no? Es un tiro muerto. Saca distancias matemáticas, cuentas. Ahí va el tiro. ¡Adentro! Metió. Pero de una. El jugador de básquet. Para que tenemos el último participante. Mirá el último participante que tenemos. Tiene una sed del último. Con un puchito ahí lo apaga, muy bien. Deportivo. Tiene una sed del último participante. ¡Oh! Y ganó el número 2. ¡Felicitaciones! ¿Dónde está el amigo? El de Villa María, tu pollo. Venga, venga. Un fuerte aplauso para el ganador. Fuerte aplauso para el ganador. Muy bien. Felicitaciones. ¿Cómo se sienten? Y este momento es un momento único, hermano. Un momento único. Bien, ganaste bien, muy bien. Muy bien, es un momento único. Bueno, acérquense los tres noteros que tenemos. Se sumó a jugar. Acérquense los tres noteros que tenemos. Acércate, porque ya sos parte del programa, querido. No, seguí hablando que es para vos, ¿no? Bueno, tenemos acá otro enroque largo de micrófonos. Sí, está tarde. Ni el hombre araña se atrevería tanto, con tanto cablerío que hay acá. A todos los que están en el video bar, nosotros somos polifacéticos en el aire, nos pueden escuchar todos los miércoles desde las... Bueno, perdón. 22 horas. Miércoles, 22 horas. Bueno, Pochito. En el espacio mariposa.com. O quédate ahí como vos quieras. Ahí pueden ganar un montón. Ahora es donde le va a interesar lo que estoy diciendo. Ahí pueden ganar un montón de cenitas, almuerzos acá en Bidón Bar. Así que si quieren participar, siempre pueden llevarse algo bueno aquí. Y si no, nos vemos la próxima tirando a largo porque parece que son bastante viciosos el alcohol ustedes. ¿Qué grabación? Queda grabado. Claro, esto. Lo pueden escuchar. Hay evidencia. Lo más importante de todo, así que bueno, queremos darle las gracias por hacernos el aguante. También queremos que le llegue un micrófono del cielo a Pochito. Y se lo vamos a llegar. A Yana también, uno para ti. Che, qué bárbaro. Bueno, qué uso. Está muy arriba este muchacho. Recién me siento en toda la volviste noche. Volviste al secundario, Pocho. Me gusta el deporte. Sí, te gustan varias cosas por lo que he visto. La estamos pasando bárbaro y esperamos que esa energía se contagie a ustedes. Damos nuevamente gracias a Bidón Bar, damos gracias a Espacio Furia Mariposa, que es el lugar que nos acuna todos los miércoles. Acá empezó el cachengue, así que vamos a comer algo, calculo. Sí. Y bueno, los dejamos con todo el amor, toda la alegría. Espero que algún día se repita esto y vamos a seguir, por supuesto, el miércoles que viene con el programa habitual y con muchas sorpresas, muchos sorteos, música, alegría, cultura, conciencia, toda la mar en coche. Sí, déjame agradecerle un poco a los oyentes que vinieron de este lado a oír y a los oyentes que están del otro lado, porque la verdad que son fundamentales para nosotros, sí. nos llenan el corazón, nos parece bueno que esté sumándose día a día al Instagram nuestro, a Polifacético en el Aire, que se sumen al Espacio Fuera Mariposa también, que vengan acá a acompañarnos, para nosotros un montón, y que nos hayan bancado y que nos banquen en diferido también cuando lo escuchen en cualquier día y momento. Cuando tengan ganas. En su casa y se banquen este programa hasta el final de desconcierto y un montón de cosas más hermosas. Fascinado por eso. Por favor. Así que bueno, gracias a Yana. Muy buenas noches. Gracias Tom. El operador. Se te ve muy relajado, Tom. Estaba en una. Muchas gracias. Estaba en una, dice. La verdad que disfruté mucho. Es la primera vez que hago radio por afuera de un estudio de radio. Ay, mi vida. En serio. Felicidades. Está bueno, la verdad está bueno. La gente se ha copado muchísimo. O sea, las cosas que de repente descubrimos que podemos armar para la próxima. ¿Sabes qué? Tengo una sorpresa que no saben ustedes, que el 7 de noviembre vamos a transmitir en vivo. Ya les dije. Ahí va. La feria del libro. Esa. Pero no lo saben los oyentes. Así eso, que eso. Muy bien. Eso, podés decirlo de nuevo porque te cae. Vamos. En la segunda. El 7 de noviembre, entonces, la Feria del Libro. Eso. Feria del Libro Independiente, de editoriales independientes en la Plaza de la Municipalidad. Qué bien, ahí vamos Perfecto. A estar, ahí vamos a estar. Sí, bien. Sin duda, así que bueno. Vamos para arriba. Vamos para arriba como flatulencia de buzo. Les dejamos un fuerte abrazo, cariño, besis y toda la mar en coche. Nos vemos el miércoles que viene. Esto es Polifacéticos en el aire.